¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén, necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Qué alegría estar de vuelta por acá, ¿no? Lola María Halfon Laxman, ¿cómo estás? Estoy chocha, pero un nivel de chochera se maneja por acá en este estudio. Se bailó, se festejó, todo ya se junto. Está tomando amargo obrero. Estamos en esa. Sí, sí. Hemos decidido inaugurar momento amargo obrero, pero después nos dimos cuenta que el invierno es el peor momento para cambiar de bebida. Sí, estoy cagada de frío, pero bueno, disimulando, contenta. Quiero decirle hola a nuestro operador Fabi Agosta. Hoy es el día del operador, viejo. Estoy tan emocionada de que el día del operador cayó miércoles. Estoy ¿Ustedes feliz. Lo pueden creer? Sí. Le podemos decir feliz día, Fabi. Lo miramos. O sea, ya quiero que empiecen a mandar sus mensajitos al 2944784040 deseándole un feliz día a nuestro operador magnífico. Por favor, les pido. Y en algún momento quizás nos ganamos que se diga una palabrita al aire. Yo creo que si todos le mandan audio felicitándolo, sí, va a tener que agradecer con su voz. Estoy de acuerdo. Hay que hacerlo. Tenemos también a una invitada muy especial. ¿A quién tenemos el día de hoy con nosotros? A una de nuestras oyentas de estrella, sí, ¿ok? Sí. ¿Cómo estás, Tai? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy muy bien, estoy feliz de estar acá. Es como el sueño de la piba de... Me invitaron a mi programa favorito. Lloro. Estoy flasheando. Muy feliz. Ay, qué bueno. Es maravilloso que con la tremenda nevada que cayó hoy, involuntariamente inauguramos también la temporada de invitades coihuenses sí o sí, porque si no, ¿quién más va ¿Quién a llegar nos a cae? Esta radio? Exactamente. Quiero contarle a todos nuestros oyentes que están tipo en Japón, que acá está nevando. O sea, queremos contarles a todos, en Los Coihues está nevando. Tengo los pies mojados, ese level de nevando. Exactamente. Así que bueno, ya pueden ir diciéndonos, hola, qué alegría que hayan vuelto, les extrañábamos tanto, feliz día, nuestro operador estrella, hola Tai, ¿quién serás? Al 2944784040. Ya nos están diciendo cositas porque sí, son tan cariñosos. Yuhu. Ya saben que nos encanta. Hola, qué alegría que estén nuevamente. Feliz día, Fabi, el mejor operador. Vamos, viejo. Qué hermoso escucharlas de nuevo, acá acompañando ese amargo con un cinsano. Qué bueno, les brindamos desde acá. Qué alegría. Nos extrañan y esas cositas. Me encanta. Nosotras también les extrañamos mucho. Anduvimos por la Feria de Buenos Aires y trajimos libros espectaculares para nuestra biblioteca popular Carilafque. Estuvimos haciendo todo lo que se dice la compra desenfrenada. Exactamente. No, las cosas que trajimos, chiques. Una emoción, los programones que se vienen, no saben. O sea, estamos muy entusiasmadas con les bibliotecarias. Estuvimos decidiendo qué libros traer, los fuimos a buscar. Y ahora, bueno, vamos a tener unos programas alucinantes. Se comenta. Sí, mucha literatura infantil también, que seguro Elio va a saber aprovechar en su ya famosa sección de niñes. Porque para quienes no saben, de repente alguien dijo, a ver, voy a sintonizar 105.5 FM Los Coihues y no saben qué está pasando acá. Bueno, este es un programa de poesía, se llama Cosas que hago en la oscuridad, y lo que hacemos es elegimos a una o un poeta que esté en la Biblioteca Popular Carilafken, que puedan encontrar en la biblioteca de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. Y todo el programa gira en torno a esta poeta. En este caso, Ellen Bass, una poeta espectacular. Que también lo trajimos de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. No, fue un obsequio muy hermoso de un oyente, vamos a decirlo. Así que oyentes que están del otro lado ya saben que nos pueden hacer obsequios por también. Por supuesto, no nos aceptamos negamos. Cualquier clase de obsequio que nos quieran mandar. Exactamente. Entonces, ¿por qué decimos que todo gira en torno, alrededor de la poeta que elegimos? Porque, bueno, por un lado, en un momento la vamos a leer, en un ratito la vamos a estar leyendo, charlando, comentando. Después vamos a tener una sección de literatura infantil a cargo de Leonora Botto, una sección alucinante que está vinculada con la poeta que elegimos. Ella lee a la poeta y dice, a ver qué le puedo dar a las niñas a partir de esta poesía. Y bueno, siempre nos sorprende maravillosamente, al igual que nuestro DJ de lujo, Joaco Conte, que elige cuatro canciones que en algún momento del programa van a sonar, las cuatro, a partir de esta poeta también. Un retrato musical magnífico en función de la poeta que leemos. Y después, en un rato, van a conocer a Tai, porque eso me encanta. O sea, le decimos hola Tai, nos acompaña todo el programa, nadie sabe quién es, o algunos sí, no lo sabemos. Y después le hacemos las preguntas pertinentes. Ustedes ya pueden ir haciendo preguntas que le podemos ir haciendo. O sea, nosotras tenemos preguntas pensadas, pero ustedes dicen, Tai, ¿qué será? En general son mucho mejores preguntadores que nosotras. ¡Hombre! Así que vayan pensando, háganos el favor. Porque tipo, pueden decirle, Tai, no sé, ¿de qué gusto de helado te gusta? ¿Entendés? Y es muy divertido. Después la invitan a tomar un helado de ese sabor. ¿Te das cuenta? Es lindo. Es lindo. Es muy lindo. Por acá nos dicen, qué lindo que están al aire, las extrañamos mucho, feliz día para el mejor operador. Vamos, vamos. Bueno, y siempre tenemos una consigna del día, porque a nosotras lo que más nos gusta, todo es una gran excusa para charlar con ustedes, para que nos cuenten cositas, así que ustedes ya vayan contándonos, por ejemplo, desde dónde nos escuchan, qué están comiendo y tomando y todas esas cosas. Pero además nos pueden ir contando la consigna del día. ¿Querés que te diga cuál es la consigna del día? Sí, me interesa muchísimo. La consigna es, ¿solés chamullar con libros? ¿Te han chamullado con libros? Pero con esto nos referimos a con el objeto libro. Claro, no te digo que... Te leo que, un poema. Sí, no, el objeto. Estamos hablando de materialidad del chamullo. Exacto, pensábamos cosas como caer con un libro, ¿viste? Una cita, como, ¡ay, ups, se me escapó! Tengo acá este libro maravilloso, ¿no? Como, o vas en el bondi y de golpe, ¡ay, sí, justo me voy a poner a leer! Y sacás y lees un libro bárbaro. ¿Qué sería un libro bárbaro, no? Bueno, no sé, bueno, eso queda a criterio de cada uno. Yo sí me encuentro a alguien en el bondi que está leyendo Harry Potter, me conquistó, por ejemplo. ¿Te das cuenta? A mí no me conquista ni a palos. O sea, lo salteo. ¿Me querés contar si chamullás con libros o si te han chamullado con libros? Me da un poco de vergüenza, pero tengo una historia bastante buena. Contala. Cuando tenía 18, 19 años, yo tenía un librito de poemas que acababa de editar y llevaba siempre uno o dos o tres en la mochila por si me cruzaba un chico que me gustaba en la calle. Frenaba y le decía, hola, tengo un librito para regalarte, después me contás qué te pareció, atrás está mi mail, chao. Y me he ido de vacaciones con chicos a los que les regalé el libro por la calle, todo ha funcionado. Jugada. Gente superior, ¿te das cuenta? Sí. Camila Valendor, hola, ¿qué tal? ¿Te das cuenta? Aplausos. ¿Tai? No recuerdo en este momento, pero cuando vivía en Capital hacía mucho bondi leyendo libro y sí, viste, una siempre está atenta a esas cosas. Y estoy pensando si no usé el objeto libro como te presto esto, después paso por tu casa a buscarlo. Me sirve. Paso por tu casa a buscarlo, es hermoso. Me llevo este librito, después nos juntamos para que te lo devuelva, ese tipo de jugadas que aplica a objeto libro es muy buena. Como cualquier otro. Es una buena garantía de nos vamos a volver a ver. Total. Te estoy primera prestando. Cita, ¿te gustó? ¿Te lo presto? No te lo presto, llévatelo. ¿Te lo llevas? Mira. Sí. Y vos, Lola, contanos un poquito. ¿Sabés qué? Se puso colorada. No, subió la temperatura. No, esperen. Realmente no recuerdo que me hayan chamullado con libros o no me enteré. O sea, por ahí no me enteré. No recuerdo tampoco haber chamullado. Lo voy a pensar alrededor del programa. No, lo que sí recuerdo ahora que hablan de prestar. No sé si da para la consigna, ahora que pienso. Pensé que ibas a decir, no sé si da para contarlo. No sé si da para contarlo tampoco. Pero me han devuelto un libro muy escrito. Por ahí me estás escuchando, mira. Si me estás escuchando, aparece, da tu testimonio. No voy a decir nada más. Me devolvieron un libro escrito. ¿No es muy atrevido? Es atrevido. Jugado y atrevido. Osado. Pero estás omitiendo la parte de que lo escrito estaba vinculado a un mensaje. Había mensajes subliminales, sí. Claro. Sí. Había declaraciones. Yes, Mariano, fuertes declaraciones. Referencias solo para entendides. Gracias. Jess Mariano y Rory Gilmore, ese tipo de chamuyo. Algo de eso. Osado. Sí. ¿Estuvo bien? Sí. Sí, sí. Otra es que, tipo, te va a visitar alguien y elegís los libros que dejas a la vista. ¿Eso no lo haces? Sí, sí soy. Los libros que tengo al lado de mi cama los he modificado de acuerdo. Sí, me encanta. Yo creo que somos todos. Pero tampoco es como, bueno, que sea un disparador de, mira, estabas leyendo. Mira, justo, mira, te leo esto, mira. Sí, dice, justo estaba leyendo. Hace falta que te diga. Rarísimo el libro. ¿Por qué decía eso el libro? Es raro, ¿no? Siempre terminás cantando. Es maravilloso. Sí. ¿Qué hace? Bueno, entonces ya saben, nos cuentan si suelen chamullar con libros o si les han chamullado con libros con el objeto al 2944-784040. Queremos mucho escuchar esas anécdotas. Sí, yo ya veo que están ahí mandando audio, mandando mensajitos, nos cuentan. Quiero historias de amor. Quiero, tipo, conocí a mi marido, estamos juntos hace 50 años, sí, gracias a... Me sirve. Puede ser también como un gancho chamullo de amigues. Quiero hacer, rehacerme a mí de tal persona, le voy a prestar libro, le voy a... Me sirve si es en plan conquista. Tipo, por más que sea de amigues, tipo, quiero conquistar a esta persona. Sacamos el foco del amor romántico. No, pero como amigues, pero la actitud conquista tiene que sí, estar. Sí, sí, tipo, sí. Vence, mi amigo. O sea, eso es lo que define el chamullo. Chamullo sí, implica... Voy a atraer a esta persona a mi círculo. Sí, sí. A mis garras. A mis garras. A mis garras es buenísimo. Claro. Bueno, a ver qué nos dicen por acá. A ver. Queremos sus anécdotas. Cuéntenos cositas. No hay mejor cosa que chamullar con libros porque eso ya dice todo. Si el otro no se copa, ya ni me interesa. Bárbaro. Clarísimo. Corta la voz. Bien. Tenemos un audio. ¿Lo pongo? Sí. Hola, Cami, Lola, Fabi. Qué bueno que volvieron. Feliz día para Fabi. Y a mí nunca me chamullaron con libros ni les chamullé. Bueno, eso, chao. Beso grande, las estamos escuchando. Qué bueno que volvieron. Estamos tratando de revivir después de este audio. ¡Te amo! Te amamos, Julia, realmente. Qué bueno que estás aquí, vos también de vuelta. Ya te estábamos extrañando. ¡Ay, Dios! Me estoy recuperando. Los oyentes también se están recuperando. Sí. Dicen, ¡ay, me muero con esa nena, me muero! Por favor, a mí nunca me chamullaron. La quiero chamullar, quiero llevarle un libro de Elsa Bornemann, viejo. Voy a caerle a lo de Juli con Elsa Bornemann, te digo. Bueno, nos cuentan un poquito, ¿cómo que nadie chamulla acá, viejo? Ahora nadie chamulla, no, yo solo uso los libros para leer, yo no chamullo, dale, viejo. Una buena que pensábamos el otro día con Lola es invitar a alguien a tomar mate al horario de atención, tipo, pasate por la Biblia a llevarte tu libro y de paso tomamos unos mates. Claro. Es buena. Es buena. Yo creo solo que ahora quien nos escuchó va a decir, están usando. Me están rarísimo. Chamullando. Me están chamullando. En equipo. En equipo encima. Pero me bueno. Dos, no entiendo de qué se trata. Bueno. Era un poco el riesgo de la consigna, porque ahora yo creo que todos le van a mirar la mesita de luz a Tai y van a pensar si cambiaste los libros. Todos los que van a mirar. Y a ver mi mesita de luz, que no tengo para. Me acordaba también, hay una película y no puedo... no puedo volver a qué película es, pero alguien se da esta situación de chamuyo, de atracción o de ver a alguien con un libro, y lo que decía la protagonista, supongo, creo que era la chica, que decía, cuando veo a alguien leer un libro que a mí me gustó, es como ya un pulgares arriba hacia esa persona, ¿no? Como un... ¿Cómo aprobado. Es que dicen un libro recomendándome una persona? Sí, eso es sí. Una película, ¿no? No sé, yo lo vi en un meme, pero está bien. Sí, me mata que no te acordás qué película es, pero te acordás los diálogos. Espectacular, sí, realmente. Tengo una capacidad de retener información inútil infinita. Fui premiada en la secundaria por eso. ¿Cómo sería eso? Literal. Y viste que en la secundaria tenía premio al MAC, que faltó todo el año, premio al que no sé qué. Yo era una persona que acumulaba información inútil. ¿Ese fue tu premio? Ese fue mi premio. Estoy anonadada. Sí, se llamaba El libro gordo de Petete, que era algo espectáculo. En esa época existía, era un programita de tele, ¿saben? De tele de aire. El libro gordo de Petete, ¿saben qué? Sí, sí, sí, sí. Está tratando de adolescente. ¿Qué de repente. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué señora, yo? 29 años, pero bien puesto. ¿Sabes qué dice? ¿Qué habla? Che, acá me están bardeando tipo, che, re chamulladas con libros. Bueno, chicos. Bueno, manden mensaje, a ver. Parece que ver. Chamullo con libros. No, ¿qué debo decir? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Debo decir, porque ahora me recuerdan cosas, yo a las primeras citas llevo muchos libros. He llegado a llevar 7. Ok. No, Lola, pero... Se sienta en la barra de Manush y Pela. Está bien. Contanos un poquito más. O sea, para empezar, contanos miedo. ¿Cuáles fueron esos 7 libros? No, imposible que me acuerde en este momento. Van variando. Pero me dice la bestia ser. La bestia ser está siempre acá. Vos sin Susana Villalba no vas a enamorarte. Yo sin Susana Villalba no voy a ningún lado, mira. ¿Y querés contarnos? No, por... listo. No, ya pero... quiero ir cerrando esta sección. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llevas 7 libros? ¿Por si te aburrís? Sí, una vez me dijeron eso, pero es porque pensás que lo vas a pasar mal. Tipo, güey, de última me pongo a leer, negrito. No, o sea, es como llevar un CV. Es como, claro, sí. Tipo, compartamos esto que es bárbaro. Te paso mis referencias. No pinta besarse, leemos poemita. Bueno, claro. Sigamos. Voy a leer lo que nos dice nuestro querido Diego de Almagro, que hace mucho que no sabíamos nada de él. Dice... Cuando era muy pendejo hablando por teléfono con una amiga y queriendo que deje de ser solamente amiga, le dije que había escrito unos poemas. Me pidió que se los leyera. Agarré un ejemplar de Canto a mí mismo de Walt Whitman y le leí un par. Se fascinó y dejó de ser solamente amiga. Tiempo después se dio cuenta de la estafa y hasta ahí llegó su amor. Alta estafa. Una historia maravillosa. Buena muy estafa. Riesgoso. Riesgoso. Muy jugado. Yo no lo haría, jugado. Porque si me descubren... Eso pasa en un... Sí, En Poeta Chileno. Sí, en Poeta Chileno. Que lo pueden ir a buscar. Es una novela bárbara que pueden ir a buscar a la Biblioteca Popular Carilaf, que tienen los horarios de atención. Qué buena que es. Es muy buena. Y por acá también nos dice, ayer incluso vi una alumna que leía fragmentos de un discurso amoroso de Barthes y me encantó. La voy a aprobar, escriba lo que escriba en el parcial. Excelente, eso me gusta. Se chamulló al aceño directamente. Sí, se chamulló al aceño, sí. Estuviste bárbaro. Si nos estás escuchando, la hiciste bárbaro. Sí. Bueno, ¿qué decir? Ay, hermoso, hermoso que nos cuenten cositas. Cuéntenos, por favor. Después de que Lola contó que fue una cita con 7 libros, por favor, nos cuentan sus eran anécdotas. Eran chiquitos. Ya nada puede darles pudor. Ya está, listo, cuéntenos. Yo creo que después de eso viene como ya en el perfil de Tinder, una foto va a ser la pila del libro. La pila, claro, solo eso. Ya, o sea, ya es el paso previo. No hace falta llegar a la cita si no se aprueban. Viste esto. Bien. Me gusta. Me sirve como filtro. Como filtro, sí. Está bien. Bueno, nos cuentan al 2944784040. Cuéntenos, porque si no sabemos que están del otro lado. O sea, sí, yo ya pienso que no están. No están. Solo nos escuchan quienes nos cuentan cositas. Si nunca chamullaron con libros, que nadie les cree, pero bueno, y no nos quieren contar nada de ese rubro, nos cuentan qué están comiendo, qué están tomando, desde dónde nos escuchan, y le dicen feliz día a Fabi. Por favor. Y ahora, bueno, nos vamos a escuchar la primera canción que eligió Joaco Conte. Sí, ¿te parece? Me parece un muy temón, muy a tono con la serie del momento, Negri. lo mira Fabi, porque en el barrio se anda rumoreando que Fabi no va a ver la serie de Fito Páez. No, no, hace que no con la cabeza él. Bueno. Ay, Dios. Pero bueno, santo. La selección de hoy vas a escuchar mucho Fito. Bueno, no se vayan, ya volvemos, quédense escuchando este temón. Adormece toda marea en mí. Y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Oh, mi amor, yo te choco débilmente. Bajo un sol de mañana desesperada. Y me veo partir. Y un barco que se hace a la mar. Y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada vestido de gris. En tu nombre quito las llamas de un cuerpo que fui. Thank you. La cosa es amar la vida, amarla incluso cuando no te da el estómago y todo lo que sostuviste con cariño se deshace como papel quemado entre tus manos, tu garganta llena de su sedimento. Cuando el dolor se sienta al lado tuyo, su calor tropical, espesando el aire denso como el agua, más apto para las branquias que para los pulmones. Cuando el dolor te pesa como tu propia carne, solo que un poco más, una obesidad de dolor, vos pensás, ¿cómo puede un cuerpo aguantar esto? Entonces sostenés la vida como un rostro entre tus palmas, una cara simple, sin una sonrisa encantadora, sin ojos color violeta, y decís, sí, te voy a elegir, te voy a amar de nuevo. Qué poemón realmente, ¿no? Ay, el envás, el envás, el envás. Porque pintaba el coro, ¿no? Qué emoción tener a El Envás en la Biblia. Estamos muy contentas. El Envás nació en 1947 en Filadelfia, el 16 de junio. Escribió varios libros de poesía, 4. Este que tenemos aquí, que está en la Biblioteca Popular Kari Lafken, se llama Todos los platos del menú. Y es el nombre que eligieron ponerle en español al primer libro que ella publicó. Es muy hermosa la historia, ahora vamos a contar. La traducción es de Daniela Emma Aginsky y Valentino Capelloni. Esta poeta está radicada en Santa Cruz, es poeta y docente. Santa Cruz, California. Santa Cruz, California, gracias, te agradezco un montón. Por supuesto, nació en Filadelfia, Estados Unidos, se radica en Estados Unidos, no se ha venido para el sur de Argentina por ahora, la podemos invitar, sería hermoso. Lo muy hermoso es que por primera vez es traducida a otro idioma, no solo al castellano, sino que este es el primer libro traducido de ella. Eso me parece una locura. Lo es. Que alguien me explique por qué no tradujeron a El Envás a otros idiomas. Es tremendo. Con esta fiesta que es. Es muy tremendo. Ahora van a ver la fiesta que es, porque ustedes todavía no saben, viejo. O por ahí sí, porque acá ya la están celebrando. ¡Ay, El Envás! Dicen. Qué alegría, qué alegría. Me da la sensación que es la personita que ha donado este libro. Puede ser. No afirmo ni niego. No afirmo ni niego. Es muy hermosa la historia. La traductora Daniela Emma Ginsky cuenta que la conoce en Twitter, o sea, ve un poema en inglés de ella que cree que es este que acabamos de leer. Es este. Dijo, no estoy segura, ella misma dice, creo que es este, pero no recuerdo bien, empezó a viralizarse y dije, oh my God. Así dijo. Y empezó a buscar más, encontró algún que otro poema, ninguno traducido al español, todos en inglés. Esto corría el año 2019. Y empezó con Valentino Capelloni, empezó a traducirla. ¿Por qué? Porque encontraron una versión pirata de lo que traducido sería Mulas del Amor, ¿no? Mules of Love. No hice ese ejercicio de saber cómo sería. Sí, sí. Bueno, me quedé con Mules of Love. Mules of Love, que bueno, que acá en la versión español le ponen Todos los platos del menú, que es un poema que leeremos al final de este encuentro, que es maravilloso, el que le da nombre a esta traducción al español. A mí me encanta el chisme de que este es el primer libro que ella publica, supuestamente en el 2002, o sea, más de 50 años, pero que en realidad escribía desde joven, desde chica, y ha habido otros libros de ella circulando, pero que ella directamente finge demencia. Sí. Publicó, no hay ningún rastro de esos libros. Ella dice, no los juzgo muy buenos, así que prefiero que sea de esa manera. Nadie los conoce. Y ella retoma, dice, la escritura y empieza a publicar y diciendo, bueno, sí, esto sí, todo bien que se difunda. A los 50 y no paró. O sea, hace ya 25 años que está publicando. Ahora en el 2020 publicó su último libro, que muero porque traduzcan ya mismo. Quiero todos sus libros traducidos, ¿qué decirte? Es muy lindo lo que cuentan de la traducción. Porque, bueno, ella cuenta, Daniela, que algunos poemas se fueron traduciendo a cuatro manos, otros los traducía uno, el otro corregía, viceversa, por momentos en persona, de repente como que debatían, tipo, che, no, para mí es esta palabra, bueno, vayamos al diccionario, dudaban, bueno, algunos cedía o lo que fuere, pero algo muy hermoso es que está a punto de publicarse el libro, o sea, solo conocían a Ellen por intercambio de mails y por sus poemas. Y Daniela viaja a Estados Unidos y le escribe, dice, bueno, yo le escribo, hola, estoy viajando para allá, ¿qué onda? ¿Y te paso a visitar? Y ella le dice, obvio, parás en casa, venite. En la habitación de mi hija. Señora, adópteme. Adópteme. Ellen ahí viviendo con Janet, su esposa. Entonces tienen una convivencia hermosa. Ella dice, tipo, la pasé bárbaro, fue como medio estar en rehabilitación, porque tienen una huerta y, ¿no?, cuenta como cosas muy lindas de la vida así en esa convivencia. Pero algo que me parece muy hermoso es que, por más que ya se estaba por publicar el libro, faltaba muy poquito, Daniela tenía algunas dudas en algunas traducciones. Entonces dice que en el momento de la sobremesa, o sea, entre las tres, aunque Ellen y Janet no supiesen nada de español, debatían algunas palabras que estaba Daniela en duda, ¿no? Me parece precioso. Yo me las imagino ahí de sobremesa y me muero. Porque, o sea, me muero la conversación. Eso, me muero con la conversación tipo, che, esta palabra se parece más a esta o a esta, ¿no? En inglés. Porque no te puedo decir cuál es en español. Entonces, como que, bueno, y así fueron modificándose varios poemas hasta llegar a la palabra precisa. Y es lindo que cuenta Janet, fue muy parte de eso. O sea, entre las tres buscábamos cuál era la palabra precisa o qué sinónimo en inglés daba más con la tecla, ¿no? Bueno, eso me parece hermoso. Lo que me encanta de esa anécdota también es que después vamos a escuchar un poema que habla de Janet, como que sí. Me encanta imaginarme que, bueno, y es algo muy de Ellen, ¿no? Como que sus poemas están súper anclados en esa vida cotidiana que tenemos la suerte de que las traductoras nos la describa, ¿no? Pero vemos que realmente están anclados en esa vida. Total. Bueno, Daniela dice, fue muy loco estar con ellas en la casa de Ellen porque de pronto empezaba a reconocer elementos de los poemas, ¿no? Como, ay, acá el baño, acá el sticker que el sobrino dejó, empezó a conocer a toda su familia, era como esa intimidad, porque la de Ellen es una poesía de la intimidad, sin dudas. Bueno, estaba ahí desplegada, ¿no? Decimos intimidad y hablamos de amor, de erotismo, de maternidad, de matrimonio, de crianza. Todo eso aparece en la poesía de Ellen con su maravilla y con lo doloroso, ¿no? Como con el esplendor y el dolor. Todo eso aparece, ¿no? Como el esplendor y el dolor de la maternidad, el esplendor y el dolor del amor, el esplendor y el dolor del erotismo, ¿no? Como está muy presente. Y además con un tono como medio de humor, ¿no? Como que nos saca una sonrisita en eso. Totalmente. Es muy irónica, como hasta lo más terrible, te cuenta algo terrible, pero es con una gracia que lo hace, ¿no? Y además a mí me parece que es muy potente y muy precisa, como que su manera de retratar esa intimidad, de mostrarnos algo de esa vida cotidiana, es como potente y precisa, aunque sea un poema larguísimo, porque tiene poemas de muy largo aliento, o sea, de hojas y hojas y hojas, así como poemas cortísimos. Hoy vamos a ver un poco de los dos. Un poco de todos, sí. A mí me encanta la anécdota de que estudió con Anne Sexton. Ay, sí. Y me parece precioso como algo de que está acá, está viva, sigue publicando. Tiene también un tono confesional como Anne, como las poetas de la época, pero la tenemos acá viva, capaz que sigue escribiendo, sigue publicando, como algo de que me parece un tesoro que la tengamos con nosotros. Total, es como un poco Sharon Olds. ¿Se acuerdan de Sharon Olds? Traducida de hecho por la misma editorial, por Gog y Magog, es el mismo también flash. Bilingüe, los dos, tanto Ellen Bass como los libros de Sharon son bilingües y comparten, o sea, ser de la misma generación, escribir en Estados Unidos, tener como la misma genealogía de poetas mujeres atrás, como, bueno, comparten claramente algo. De hecho, yo cuando recomiendo a Ellen Bass, digo, onda Sharon Olds, ¿no? Como que hay algo donde se tocan. A la vez son distintas. A la vez son distintas. Son muy distintas, sí. Pero hay algo del tono que es parecido. Y como de la fiestita de lo cotidiano y de lo íntimo, ¿no? En esos lugares se tocan. Las imágenes muy precisas, muy particulares. Como vamos a ver que tiene unas metáforas que decís... ¿Cómo llegaste a esa metáfora, Ellen? Y algo que decías de esto de que pasó un montón de tiempo en que no publicó, entre los poemas que se perdieron y ella está feliz con eso, que a mí me completó un montón la imagen, es que ella en el medio escribió libros de autoayuda para sobrevivientes de abuso sexual infantil. Y en los poemas, todo esto conocí hoy ayer a esta mujer. Hermoso. Pero me fanaticé. En esta descripción de lo cotidiano hay mucho de la, como decís, la celebración del el ritualito hogareño y de como, la felicidad es esta cosita y este momento y este abracito, porque también lo contrasta mucho, como en el poema que leíste recién y en otro que escuché leído por ella que se llama Relax, esto de la vida te va a hacer mierda y te van a pasar un montón de cosas, sí. O está todo este dolor, está esta vida, que esta cara que te pones enfrente y que no es la más bonita, y yo elijo estas cosas para retratarlas y celebrarlas y hablar de ellas y ponerlas y hacerlas poesía. Totalmente. Esto que dice Tai es muy clave, ¿eh? Esto que cuenta de el libro por el cual se hizo conocida, porque es un bestseller, sí. ¿No? Allá. O sea, se hizo conocida no por su poesía, sino por este libro de autoayuda que escribe junto a Laura Davis. Que no es menor, que es un libro que se publicó en el 88. Totalmente. O sea, se llama El coraje de sanar y es un bestseller del 88, no es como si hoy... alguien escribiese esta guía para supervivientes, ¿no? Que igual es valioso, pero digo, como la fuerza de hacerlo en esa época. Sí, y se dedicó desde más o menos del 83 al 2003 aprox, como que trabajó en ese campo, ¿no? En el campo de la curación del abuso sexual infantil, dando seminarios, talleres, acompañando grupos de mujeres que habían pasado por esas situaciones. En un momento lo dejó, Daniela cuenta que ella le decía como fue muy fuerte, en un momento tuve que... dejar eso, pero bueno, dedicó gran parte de su vida, ¿no? a ese campo. Y bueno, es lo que la hizo conocida y después se directamente viró a la poesía y allí se quedó. Por suerte, qué alegría, ¿no? Qué sí. Cosa. Deberíamos seguir leyéndola. Sí, porque... yo creo que sí, porque estamos metas a rasear sobre algo que se estarán preguntando de qué se trata. Sí, sí, sí. Tai, ¿tenés ganas de leernos otro poema de este librazo? Yendo. Después del casamiento de nuestra hija, mientras los restos de torta y las copas de champagne medio vacías se recuestan en el pasto como bañistas que yacen bajo la luz del atardecer abandonados a los invitados y manejamos hacia el estanque Antonelli. En un tronco junto a la orilla me senté, con mi vestido floreado y empecé a llorar. Un pescador solitario pasó por ahí, alumbrando con su cinta de luz. ¿Sentís que la entregaste? Me preguntás. Pero no, es el hecho de que ella llegara hasta acá, que no se haya ahogado en un pozo o muerto, de neumonía o por empastillarse. No fue aplastada por las ruedas gigantes de un semiacoplado en la autopista 17, no fue encontrada... tirada en el callejón aquella noche después del ensayo cuando vi mal la hora. Es animal, el huevo que no fue comido por la comadreja, tortugas que cruzan la playa expuestas bajo la luz de la luna y nosotras tenemos tan pocos para empezar. Y esa gestación larga es como llevar tu ama enfrente tuyo. Todos esos años de alimentar y vigilar el hueco vulnerable detrás del cuello, nunca sabiendo qué podría llevárselos una gaviota bajando en picada en busca de una almeja, nuestro imperativo más básico, que sobrevivan, y eso nunca estuvo asegurado. Sí. se está gritando en silencio en el estudio. Este poema me destroza. Me destruye. No. Es muy fuerte. Es muy fuerte, lo hace muy bien. ¿Cómo nos va a mostrar todos los caminos posibles, no? Como... todo lo que no pasó. Cuando dice como, ella se larga a llorar y, ¿sentís que la entregaste? No, no. Estoy pensando, o sea, se podría haber muerto de neumonía por empastillarse, ahogado en un pozo, ¿no? Como, y esta hermosa imagen, o sea, la metáfora, ¿no? Del huevo que no fue comido por la comadreja, tortugas que cruzan la playa expuestas bajo la luz de la luna. ¡Qué imagen espectacular! ¿No? Espectacular. Es eso, es proteger a ese huevito que se puede llevar la comadreja. Y el nosotras tenemos tan pocos para empezar. Me destruye. Lo leí cuando Cami me lo mandó jugando con mi hijo, que estaba aburrísimo por este temita. Pero no pude evitar que se me quiebre la voz de decir, este es el huevito que yo estoy cuidando. Sí. Sí. Guarda con las comadrejas. Sí, total, total. Eso, es. Tiene un poder de... una mezcla muy buena entre una imagen muy potente, algo re cotidiano, te cuenta un montón de cosas, ¿no? La autopista 17, ¿no? Como que mete cosas muy de lo cotidiano y a la vez imágenes mega potentes. Y nos va conduciendo, ¿no? Cuenta cómo bajo la luz del atardecer, el pescador solitario pasa por ahí alumbrando con su cinta de luz, te lleva y de golpe estás en una. Mal, mal. Y ese final... nuestro imperativo más básico, que sobrevivan, y eso nunca estuvo asegurado. Tengo miedo. Y sí. Y sí. Y sí. Ah, Diosito. Una vez, cuando mi hijo era muy bebito, y yo estaba haciendo una crisis de agotamiento puerpero, lloraba y una amiga le dijo, estoy agotada, amiga, estoy cansada. Y me dice, ¿de qué? De mantenerlo con vida. Ay, excelente. Porque esa época en la que se tira por la escalera, se arroja, come un enchufe. Sí. Sí. Es, agotada de mantenerlo con vida. Sí, same. Es el imperativo básico. Lo que sobrevivan. Ellen diría, todos esos años de alimentar y vigilar. Sí. ¿No? Sería eso. Harta de alimentar y vigilar, viejo. Siendo. Sí, sí, sí. Ay, Diosito, Diosito. Me hizo pensar también en Sharon, ya que hablamos de Sharon hace un ratito. Las madres siempre están temiendo lo peor para sus hijos, el clavo, la cosa. Toda la sangre de sus pequeños cuerpos. Sí, sí, sí, sí. Qué buen poema. Qué buen poema. Ay, Diosito, Diosito. Bueno, nos pueden ir contando qué les va pareciendo Ellen Bass, si ya la conocían o si la están conociendo ahora, si les gusta. Si les chamullan con libros, si han chamullado con libros, qué están comiendo, qué están tomando y qué más nos pueden contar. Eso. Nos están contando cositas. ¿Querés que yo te cuente? Sí, antes les voy a recordar el número por si se acaban de sumar y dicen, oh, no sé cuál es el número para contarles todas mis cosas. 2944-784040. Por acá dicen, qué hermoso el flaco, bienvenidas, abrazos desde Villa Devoto, Julieta, la tía de Julia, la hermana de Helio. Y nos manda una fotito de que está cocinando una cebollita, parece que está salteando, no sabemos qué va a preparar. Cebollita salteada. Nos podés contar, Juli, qué estás preparando. Qué lindo que nos estés escuchando. Y por acá tenemos un audio. Ay, qué bueno. A ver si es alguien que nos cuenta cómo chamulla con libros. Uy, ojalá. Le meto. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo les cuento que hace muchísimos años había venido a mochilera a Bariloche y había conocido un flaco que después nos seguimos viendo en Buenos Aires y me pasó el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Yo creo que era parte de un chamullo. Yo me quedé con el libro, después al flaco nunca más lo vi y más tarde ese mismo libro pasó a una de mis grandes amigas de toda la vida. Y después yo se lo regalé a quien hoy es mi marido. Ah, bueno. Una tradición, obviamente. El libro original con el que creo que me intentaron chamullar lo tiene hoy esa gran amiga de la vida, que se llama Maru y vive en Buenos Aires. Bueno, gente, hermoso que estén de vuelta. Beso. Tendrían que haber escuchado las onomatopeyas de Lola a medida que la historia se desenvolvía. Cada vez se ponía mejor, era como, oh, ah, o sea, chicos, ¿entienden por dónde giró ese libro? Empieza en un chamullo, termina con plot twist. No, no, no. Hermoso. Estas son las historias que queremos. Exacto. Al 2944-784040 nos cuentan sus chamullos con libros. Elio, ¿entendiste todo? Me acordé empezando a salir con un muchacho que le regalé un libro tipo, no te quiero enamorar, pero La isla de Huxley. Sí, me interesa. Después, bueno, fuimos novios, vivimos juntos, qué sé yo, y nunca lo leyó. No. O sea, obviamente me tuve que separar. Te desenamoró, fue como, me rompió el corazón. Me fui y me lo llevé. ¿Sabes qué estoy pensando? Un chongo me robó La isla de Huxley. ¿Te das cuenta? Lo voy a tener que ir a buscar. Se ve que es un tema libro, causa controversia. Sí. No es problemitas para cualquiera. O sea, buen filtro, La isla de Huxley. Me sirve como filtro. Cuenten si usan como filtro este libro. Cuéntenos al 2944-784040. U otros libros. U otros. ¿Cuál es tu libro filtro? Tipo, léete esto y después contame. Después te tomo examen. Después te hago unas preguntitas. Vamos a tener una cita, pero léete esto y vemos si tenemos la segunda, ¿eh? Una reseña para la próxima. Acá dicen, guiso de lentejas con vinito en casa de amigos. La linda sorpresa es que en esta casa también las escuchan. Oh. Soy Mauro. Gracias, Mauro. Ay, qué alegría. Qué emoción, pero contanos, ¿a dónde nos estás escuchando? ¿Dónde es esa casa que nos escuchan? Qué emocionante. Sí, qué emoción, amo. Ay, ay, ay, sigan contándonos cositas mientras leemos a Ellen, que nos pone muy contentas. Todo esto del chamullo. Ah, en la casa de Mario y Gabo nos está escuchando Mauro. Les mandamos besitos para todos. Qué alegría, un besito grande. De Perú, de mi hijo. Ex compañerites. Amo. Muchos besos. Adoro las familias coihuenses escuchándonos. Sí, me da algo. Familia coihuense que participa en la comunidad coihuense. O sea, yo no me quiero ir nunca a este barrio. No nos vamos a ir. Yo vivía en otro barrio y era fan de los coihues. Siempre fui fan de los coihues. Y siempre decía, voy a caer a la junta y voy a hacerme pasar. Pues yo no vivo acá en Alerce. Te juro que la vuelta. Fan de la junta de los coihues. De la Biblia, de todo, la radio. Che, acá hay un mensaje que no se puede creer. Por favor, lo quiero. Por la isla me tatué por primera vez. Listo. Y segurísimo que lo usé para chamullar, pero no me acuerdo ninguna anécdota puntual. ¿Se dan cuenta? Esto es muchísimo. Es la secta de la isla. Somos. Pero, o sea, aposta que yo no conocía a mucha gente que hubiese leído La Isla antes de hoy. Y de golpe tenemos una secta. Sí, estamos adentro de una Armemos una secta. Bueno. Esto es espectacular. Bueno, vamos a escuchar un poemita. Y sí, hay que escuchar un poemita. En este caso, le pedimos a nuestra querida compañera amiga Lu. Sí, que es lindo, podemos decirlo. Sí, por supuesto. Que le pedimos a todas las compañeritas de taller de Tai que nos manden. Compañeritas, son como bebés. Digamos todos, somos una secta. Otra secta, estamos en varias. Sí, bueno, sí, somos la secta de seguidoras de los talleres de Lola y Cami. O sea, no nos tuvieron que inventar un taller nuevo para nosotras porque no nos queremos disolver. Amo, las amamos mucho. Me gusta. Y viceversa. Así que vamos a escuchar un poema leído por Lu. Matrimonio sin sexo. El envas. No sé cómo la gente puede seguir casada sin tener sexo. ¿Cómo pueden soportar a sus parejas día tras día las irritaciones que raspan como la arena debajo del elástico de tu malla cuando estás insolado y grasoso y uno de los chicos no se quiere ir y el otro llora? Ya no queda más jugo y hay que llevar muchas cosas al auto. ¿Cómo lo pueden tolerar semana tras semana? La forma en la que él lava la ropa, mezclando la blanca con la de color. ¿Cómo balancea los tallarines en su boca y los mastica como una vaca? O cuando ella repite lo que leyó en el diario, como si se le hubiera ocurrido a ella, nunca contestándole cuando él le habla, o esas veces en que ella se pierde, yendo a un lugar al que ya fue 20 veces. ¿Cómo pueden las parejas soportarse sin la gloria de sus cuerpos ascendiendo como ballenas, quebrando la superficie en un arco luminoso, encontrándose el uno al otro en los flancos largos y suaves, las bahías escondidas, el don del sonido precipitándose desde sus gargantas como spray? ¿Qué cosa podría hacerlos apreciarse lo suficiente como para seguir juntos, sin ese océano que suaviza las marcas en la arena, nivelando el suelo otra vez? Esto es una bomba. La verdad que sí, es como medio tipo gloop. No puedo creer este poema. O sea, ¿cómo lo va a decir tan bien? ¿Cómo lo va a decir tan bien? Primero que es graciosa, ¿no? Tiene un momento muy gracioso. O sea, ¿cómo pueden tolerar semana tras semana la forma en la que él lava la ropa, mezclando la blanca con la de color? ¿Cómo balancea los tallarines en su boca y los mastica como una vaca? Es un montón. Es muy bueno, es muy gracioso. La arena debajo del elástico de tu malla cuando estás insulado. Ay, sí. Es tan explícito. Es horrible. Ay, no. No quería yo. No. Mi parte favorita igual es como sin la gloria de sus cuerpos ascendiendo como ballenas. ¿Qué? Lo tengo subrayadísimo, mira. No, y el final. El final para mí es tipo, le dio en la tecla a otro nivel, es encontrar la metáfora. ¿Qué podría hacerlos apreciarse lo suficiente como para seguir juntos sin ese océano que suaviza las marcas en la arena, nivelando el suelo otra vez? Decime si no, si lo que hace no es nivelar el suelo otra vez, hermana. Carajo. No, esto es tremendo. Esto es tremendo. Y a la vez ahí hay una frase que es clave, me parece también, que es lo que como un poco defiende a estos matrimonios, que es como, ¿qué cosa podría hacerlos apreciarse lo suficiente? Como, hay todo otro mundo que vale tanto como el nivelar el suelo. Bueno, qué decirte, sí. ¿Habrá puede ser otra cosa que le está nivelando el piso? Sí. Es una interpretación posible, sí. Demasiado generosa con aquellos matrimonios. Sí, estoy siendo optimista para sí, con no, la gente. Está bien, hay que en ser esa optimista. Situación. Sí, hay que ser optimista. Che, la secta de la isla sigue creciendo, ¿eh? Se repicó. A mí me llegaron también. Se está repicando. La isla me la regaló la profe de la uni. ¿Ustedes me están diciendo que se me tiró? Ay, sí. Sí, perdón, pero sí. Perdón, pero sí. Ya está. Lo acabo de decretar. Sí. También es un guiño medio subversivo, tipo, toma, te paso esto, hagamos una otro tipo de sociedad. Claro, como también. Es verdad. O quiere hacer la revolución o quiere amarte. La entre la revolución y el amor no hay mucha distancia. Bien. Tipo, no. Bueno. Sí, sí. Ok. Y acá nos dicen, escuchando desde Tandil, esperando las empanadas que están en el horno. Saludos especiales a Elio y a Julia de los Coihues. Ay, me gusta que se manden mensajitos por la radio. Es como mensajes al poblador. Pero Karen, sí. Mándenle mensajes de amor. Chamullen ahora. Es el momento de chamullar con libros ahora. Tipo, chamullen, úsennos para chamullarse a alguien. Yo te quiero decir una cosa. A ver. Estás rompiendo tu propia consigna. ¿Qué, cómo era? Con el objeto. Con el objeto. Es verdad, pero. Pero bueno, todo se transforma. Imagínate que esta noche a alguien le llega el libro del envás. ¿Entendés? Como que alguien se. Vale el ebook. ¿Cómo sería? ¿Mercado Libre? Claro, tipo, yo digo, pará, tal está escuchando el programa, yo le voy a mandar el libro del envás para que le llegue. En el correo más rápido del mundo. Sí, paso mi dirección, o sea. Ay, estaría queriendo que se chamullen, ya sea con el objeto del libro o no. Tipo, che, le quiero mandar un mensaje de amor a... Yo creo que podemos romper nuestra propia consigna, que a eso nos dedicamos generalmente. Ser cupido, sí. Al final era todo lo que quería. Venimos diciendo que queremos el Tinder de los Coihues desde el programa 1. Sí. Yo creo que ya existe. Puede suceder. Quiero que sea. ¿Existe un Tinder de los Coihues? Específicamente, pero cuando estás, ves a cuánta distancia estás y bueno. No, pero no me sirve. Hay que desarrollar una aplicación. Público, programadores del mundo, ¿dónde están? Tinder apa, de Villa Los Coihues. Hola, están? Programadores. Programadores de Los Coihues. Bueno, vayan gestionando. Yo creo que puede funcionar. No, antes era el Acústicazo, ¿no? El Tinder. ¡Epa! No sé, no o sé. O sea que se pide un Acústicazo. Yo estoy pidiendo Acústicazo ahora. ¿Qué onda? ¿Qué onda esto? No sé, pero también pueden declarar su amor por cosas que hago en la oscuridad del programa de poesía de Villa Los Coihues. Esperemos, si no recibimos ninguna declaración de amor hoy, nos vamos a ir frustradas. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es ir a escuchar otro poema. Dale, para no así, tipo, desviarnos, ¿no? De lo que estamos haciendo. Mándanos mensajitos al 2944-784040 y nos vamos a escuchar a Gala, nuestra compañera, poeta, amiga, rapera. Rapera, modelo. Modelo y... diosa. Diosa total. Me encanta cómo se quiebran los hombres. Me encanta cómo se quiebran los hombres cuando sus esposas los abandonan, sus envoltorios se retraen como la cáscara partida de las castañas tostadas, exponiendo la carne dulce y cremosa. Te llaman y descargan sus corazones de la misma forma en que una mujer se saca sus joyas, los aros pesados, la cinta rígida del vestido y el corset y se desliza dentro de un kimono suelto. Es como si los dos se hubieran tomado unas medidas de un buen whisky escocés y la nieve cayera. En el cono iluminado bajo el poste de luz, los copos grandes y lentos bajan flotando en el brillo opalescente. Te cuentan de todo el dolor contenido en sus pechos, sus pitos decepcionados, sus manos vacías, mientras examinan cuidadosamente las traiciones y arrepentimientos, la conciencia choqueante de cuánto se esforzaron, el modo en que se bancaron el yugo con una buena fe tan estúpida, se vuelven cada vez más jóvenes. Lloran con la inocencia de los niños. Cuando te abrazan se pegan, como alguien que necesitó anteojos mucho tiempo y finalmente los consiguió, miran alrededor por el puro placer de mirar, el detalle, los bordes afilados de lo que el mundo tiene para ofrecer, y cuando se enamoran de nuevo, solo mejora. Sus corazones están rellenos como eclairs, y la crema desborda al tocarlos. La aman, te aman a vos, aman a todos. Sacan todas las penas y dichas con olor a humedad del sótano donde las habían metido, junto a los guantes de nieve y las colecciones de monedas. Te cuentan cosas que nunca le contaron a nadie. Frescos después de amarla, vienen brillando como almas deslizándose en los cuerpos de los bebés que están a punto de nacer. Entonces pasa un año, o dos. Como huesos rotos vuelven a soldarse, crecen como pastos y arbustos y árboles después de un incendio forestal cubriendo la tierra calcinada. Díganme si no es la poeta más potente de esta historia, de esta vida. De la humanidad. Del planeta. De la historia de la humanidad. ¿Qué? Además, es muy pícara y muy potente, muy afilada, con un poema largo. Me impresiona cómo hace eso. Sí. Empieza ya muy picarona. Me encanta cómo se quiebran los hombres cuando sus esposas los abandonan. Ellen, claro. ¿Qué? Yo igual cada vez que leo este poema no puedo dejar de pensar en que un chico en taller le contestó a Ellen y escribió el poema de, bueno, sí, los hombres nos quebramos. Le mandamos un abrazo. Te queremos, Signa, pero sí, me parece bien contestarle también a las poetas que son potentes y picantes en nuestros propios poemas. Pero ella es muy tierna porque son hombres a quienes ella ayuda, son sus amigos, ¿viste? Y bueno, y vos los consolás y después se enamoran de nuevo y te aman a vos y la aman a ella y aman al mundo y después les vuelve a pasar. Es como que los mira con, como bueno, pobrecitos, míralos cómo se quiebran, ¿no? Es muy picarona, me encanta. La quiero mucho. Cuando le pasé, la quiero mucho. La quiero para el trabajo, la quiero para escribir. Sí, exactamente. La quiero mucho. Exactamente. Ay, imitando a Cristina desde 1993. Exacto. ¿Querés que te cuente un poquito lo que dicen los oyentes? Por acá nos dicen: acadrean desde mi casa rodante, el mar, las amo fuerte, la isla es un librazo. Epa. Quiero mandar un saludo a mi madre Tai, en el mar, porque ante la duda, el mar. ¿Sos su mamá? Soy su madre, en un invierno coihuense la tuve que adoptar, vivimos en la casa de Lola. ¡Es verdad! ¡Cuidaron a Runa! Cuidamos a Runa en invierno, pero igual la adopté antes cuidando otra casa de coihuense, un invierno muy crudo en lo climático y lo emocional. Completamente. Y esto, ¿no? Atravesando diferentes situaciones. Cuando estaba en una, mi respuesta, como a todo, siempre era: te hice una tarta. Te amo. Y sí, te necesito. Estoy en una, Tai. Es una Ziploc, es un tupper, es un. Es verdad, Tai me trajo una sopita en una bolsa Ziploc el otro día, fue hermoso. Sí, voy a llorar. Yo doy alimento para los corazones rotos. Ay, así se va a llamar mi próximo. Doy alimento para los corazones rotos, se va a llamar tu próximo libro. Ah, emprendimiento gastronómico, iba a decir, pero bueno. Está bien, las dos cosas. Sí. Librito con te tiro mensajito. Corazón roto, te tiro mensajito. Sí, dale. Me compré a ese efecto un freezer de 7 pisos para llenar de Ziplocs. Ah, bueno. O sea, es para profesión. Mentira, o sea, ¿solo para vos? ¿O vas a cocinar para vender? No, me lo compré embarazada para mi puerperio. Lo llené de comida. Ay, te adoro, no puedes ser tan planificada. Es bárbara. No, esto es hermoso. Che, tenemos lo que queremos en este celular, ¿eh? Ay, llegaron las declaraciones de amor. Se está picando. Este mensaje es para mi amor. No. Acabo de dejarle en su lado de la cama el libro de Ellen Bass. No, voy a llorar. No, creo mi cama que no es, lamentablemente. Nunca se sabe. ¿Cómo entraste a mi casa? Estoy muerta. Es hermoso. No. Esto es lo que queremos. No. Mándennos más. No. Dennos más de esto. ¿Quién para? Hay gente haciendo. O sea, esto es un gesto de amor. Lola está llorando. Yo ya estoy llorando. ¿Por qué me hacen llorar? Y dice: no. Amo dos poemas de Ellen que ojalá lean. Sí, sí, se viene, señora. ¿No le spoileo? ¿No spoileo lo que se viene? Que lo diga, pagalo. Pagalo y para mi hija en su cumpleaños número 21. Ay, ese te lo debo. Pero sí, ya vienen. Bueno, nos mandan al 2944784040 sus mensajitos, por favor, si forman parte de la secta de la isla de Huxley, si van a dejarle a Ellen Bass dentro de las sábanas a alguien, a quién y cómo se han chamullado con libros, etcétera. Y si quieren saber dónde está la llave en mi casa. Para dejarme. Bueno, y como el oyentismo lo pide, vamos a escuchar Pagalo por nuestra queridísima Marga, bailarina y queridísima amiga. Pagalo. Elegí lo que quieras y pagalo. Robert Bleek. Ya elegí. No hay duda. Estoy arraigada a esta ciudad costera, donde la primavera comienza en enero. Las acacias estallan en racimos de amarillo cromado, cortando el aire con su aroma filoso. Estoy acá, con mis manos en la tierra, arrancando malezas, plantando un limonero. Vos estás paliando la nieve, o así te imagino. Tal vez le pagaste un chico para que lo haga él, y estás caminando por el sendero despejado hasta tu auto. No, el auto está en el garage. Esto demuestra lo poco que sé en realidad. ¿Te acordás de esas mañanas raspando el hielo del parabrisas, el auto tan helado? Y esa vez que chocaste contra el banco de nieve justo cuando alcanzabas las notas altas de On the Street Where You Live. Yo podría haber abandonado el auto, entrar al motel al final de la rampa y nunca haberme ido. O haberme quedado ahí mismo congelándome con gusto, mi boca pegada a la tuya, una escultura de hielo. Sí, sé que por las noches haces un fuego. Me contaste en una carta. Nosotras también hacemos un fuego cuando las noches se ponen frías. Bueno, no frías, claro, pero a mi hijo le gusta el fuego y a Janet. Ellos atizan los troncos, mirando las brasas chispear, fuentes iluminadas en la noche. Y vos estás leyendo, tu esposa en el sillón a tu lado. Lee en voz alta unas líneas de Middlemarch. Pronto van a poner los señaladores y van a subir las escaleras. Conozco tu habitación, con su techo inclinado, tu cama. No voy a imaginarme más. Pronto voy a ir a leerle a mi hijo, frotar mi cara en la curva tibia de su cuello. Janet arrastró la basura a la calle y me llama para que salga a la luna creciente. La puedo ver desde la ventana, delgada como la escarcha. Cuando vaya hacia ella, vamos a recostarnos juntas como hacen los caballos. Yo ya elegí, pero hay mañanas cuando me despierto, mis labios hinchados por tus besos, mi cuerpo moretoneado y fragante como pasturas en las que se acostaron los leones. Y por un momento, descuidado, no puedo por mi vida recordar por qué me fui. Ay, este poema me hace crack. Yo siento que es tu futuro. Tipo que vos un día nos vas a hablar y vas a decir, yo ya elegí, estoy arraigada en esta ciudad costera. Me voy a ir. Eso dice mi amiga, me voy a ir. Es que el frío, viejo, hoy sí, caminé media cuadra y lo único que podía decir era, qué frío que hace. No puedo creer el frío que hace. ¿A quién se le ocurrió este frío? ¿Por qué vivo acá? ¡Qué frío! Exacto. Pasa cada año, cada invierno. Decirte. Y voy a estar allá, en el mar, de fiestita, voy a decir... Ay. Y por un momento descuidado no puedo por mi vida recordar por qué me fui. Yo me imaginaba más que ibas a decir, nosotros también hacemos fuego cuando las noches se ponen frías. Bueno, no frías. Tipo, dale, porra, como... Ay, pará, vamos a decir que este poema tiene el mejor epígrafe de la historia. Elegí lo que quieras y pagalo. Tremendo. Me parece espectacular. Como, sí, sí, elegí y pagalo. ¿No? Como, qué hermoso todo el recorrido que hace, ¿no? Como que nos va mostrando, se detiene en su vida, en la vida de él, nos va mostrando todo. Porque acá es la separación con su ex marido, ¿no? Se separa de su ex marido y ahora su esposa es Janet. Y es como, sí, sí, yo ya elegí, no hay dudas, o sea, re estoy acá. Pero a veces, ay. ¿Por qué me fui? No puedo recordar por qué me fui. Y encima me mata que tipo, no puede recordar por qué se fue con el cuerpo moretoneado y fragante. Esa contradicción de adjetivos me destruye. La gente llora. Ay, sí, es que no te lo esperás. Es tremendo. Qué poema. Ellen, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Me encanta además pensar en todo lo que nos cuenta la traductora sobre que las visitó y hacían sobremesa con Janet y tal, leyendo este poema, me totalmente. Muero. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, eso pensaba también. Sí, en su intimidad. De hecho, es lindo porque ella cuenta que como que Janet es más de la huerta, ¿no? De las cosas de la casa, tiene un taller, anda siempre con alguna herramienta en el bolsillo, es la que cocina. Y Ellen es más de su escritorio, escribe, trabaja de poeta, va con el auto a la tintorería, lava los platos, ¿no? Me mata ¿cómo? Todo lo que deschavó la intimidad, sí, la chica. Sí. Después dice, tiene sus rituales, pero no voy a contar más de su intimidad. Como que, ay, qué rituales sí, como tendrá. Si Ellen aparte no hubiera todo te cuento. Es verdad. Miramos la luna, el pibe, el coso. Bueno, si buscan hay una fotito de ellas dos, de Daniela y de Ellen, las amo. Mm. Y después hay una foto, porque la amo a Daniela, escribí un poema que se llama Estoy enamorada de Ellen Bass. Ah. No, es un poemón, porque me pusiste esa carita, ya mismo te digo algún versito. Estoy enamorada de Ellen Bass, o sea, same, Daniela. Somos de esa secta. Empieza, me di cuenta, estoy enamorada de Ellen Bass. No tengo interés en otras poetas, aunque fueran más acertadas, inteligentes o graciosas. Bueno, y sigue. Nunca me había enamorado de una señora de 74 años, ¿no? Como va. Y termina diciendo, es hermoso. me doy cuenta de que nunca había escrito así sobre el amor, impulsada por el amor. Nunca garabateé el nombre de un chico en el margen de una hoja Rivadavia dentro de un corazón, ni le dije a mi mamá que la quería en esa carta que me hicieron escribir en el campamento de verano para decirle que todo estaba bien. Hermoso. Vayan Estoy a buscar. Rota. Estoy enamorada de Ellen Bass por Daniela Emma Aginski. Estoy anonada. Sí, es bárbaro. Bueno, después vamos a leerles igual un poema de Daniela al cierre. Exactamente. Van a tener más ocasión de escuchar a la traductora, pero ese poema me acaba de romper. Sí. ¿Vamos con un poemita más? Sí, que se lo pedimos a nuestra querida Luz. Durmiendo con vos. ¿Hay algo más maravilloso? Después de haber tambaleado en nuestro dolor individual, llegamos a esto. Me pego a vos, como las nutrias envueltas en algas, para que la corriente no nos lleve mientras dormimos. De noche giramos al unísono, nos mece el oleaje de la orilla, dos piedras pulidas por el mar. ¡Epa! Me mata este poema, me representa. Mucha ternura, a mí también me representa, o sea, remil, nutria envuelta en alga. O sea, soy esa. Sí, sábelo. Ay, es muy bueno, y es muy bueno, me encanta la imagen, cómo se agarró de esa imagen, que es súper verdad, o sea, las nutrias se envuelven en algas para que no las lleve la corriente. Y se ponen de dos. Las amo. ¿Vieron ese videíto de las dos nutrias flotando boca arriba? No. Eso es porque no mirás videos de animalitos que yo te paso. ¿Vos porque... me pasás? Y yo los miro, adoro los que me mandás, ¿cómo no voy a mirar? ¿No viste el de las dos nutrias? No, ahora no me acuerdo, quizás lo vi. Después te lo voy a volver a mandar. Dale. Porque es hermoso. Bien, perfecto. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué lindas las nutrias envueltas en algas. Por Dios. Qué buena el envase. No se esperaban este poema tan cortito, tierno y cortito. Sí. Y sin embargo está, o sea, en esta ternura y en esta cosa tan bella del amor y de la cotidianidad y del mimito del acurrucarse, está este contraste que veíamos antes de, o sea, como empieza después de haber tambaleado. Ay, nuestro dolor, sí, individual, total, llegamos a, es como, ah, ahí está, es, sí, como insistir en el amor a pesar de la hostilidad, ¿no? No es el amor por el amor mismo, así, no es gratis, como, ay, sí, todo, sí, es hermoso, todo es bello, como, no, estamos en este ámbito, pero bueno, vamos y nos acurrucamos. Pero al fin y al cabo, nutrias envueltas en algas. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Bueno, qué grandiosa poeta. ¿Nos pueden contar qué les pareció esta poeta que tanto adoramos? La pueden ir a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken, pueden comprar sus libros. Podemos decir los horarios de atención, ya que estamos, que hace mucho que no los decimos. Igual tengan en cuenta que mañana es feriado. No va a haber horarios de atención, pero sí va a haber un evento maravilloso que es el cumple de la Biblio, los 10 años del, sí, edificio, todo el día, en el que estamos. Un mega festival, que es tipo de 12 a 8, de 12 a... De 12 a 8, creo, sí. Así que a 7, dice Fabi. A 7. No pueden ir a buscar a Ellen Bass, pero pueden ir a comer un guisito con toda, sí, la familia de la Biblio. Y a bailar un poquito. También, hacer, claro, de todo. La grilla es completísima realmente. Completísima, no se lo pierdan. Pero bueno, la semana que viene sí pueden ir a buscar a Ellen Bass o lo que tengan ganas a la Biblio en los horarios que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Excelente. Se van a buscar a Ellen y a todos los libritos nuevos que estamos trayendo. Todavía no. Bueno, pero prontito. Hay que inventariar, sí, mucho. Hay que inventariar. Cuando terminemos de inventariar vamos a hacer un acontecimiento, un eventito, una fiestita con todos los libros nuevos exhibidos para verlos todos juntos. Exactamente. Se llama la fiesta de los libros nuevos y se viene. Falta muy poquito. O sea, cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena. Para perrear, para te decís. Para perrear. Sí. Para bueno. hacer una... Bárbaro. Perreando con libros. Sí. Bueno, ustedes nos dejan mensajitos al 2944-784040. Nos cuentan si chamullan con libros, qué están comiendo, si les gustó el envase. Bueno, lo que quieran, nos van contando y vamos a cerrar esta sección con un poema de Ellen, que es el que le da nombre a este libro, la traducción de Daniela Aginsky y Valentino Capelloni. Y volvemos, por supuesto, con mucho más en Siempre Cosas que volvemos. Hago en la oscuridad. Todos los platos del menú. En un poema no importa si la casa está sucia, el polvo... avanzando sobre las fotos como un amor sofocante, la arena volcada de la zapatilla de un chico, los granos facetados que se diseminan por la alfombra esmeralda como las estrellas y los planetas de un pequeño sistema solar, el Monopoly apretado contra Dostoyevsky, un sticker brillante que dice The Sailing, etiquetando el techo que quedó de un verano en el que un sobrino estudió inglés. El moho en el pan de la heladera es tan interesante como el líquen en un roble, sus cabellos minúsculos como la pelusa en la cabeza de un bebé, sus azules delicados y sus verdes primaverales, sus plétora de esporas, continentes repletos de criaturas deslumbrando nuestras palmas. En un poema, la vida y la muerte son iguales. Aceptamos a una niña aplastada como piedritas debajo de una rueda y a su abuelo frente a la tumba abierta, estrujando su remerita azul contra la cara. Le damos la bienvenida al bebé nacido al alba, la madre desnuda en cuclillas, pujando frente al ventanal justo cuando ruge el camión de basura y los hombres bajan de un salto vaciando ruidosamente los tachos metálicos dentro de sus fauces. En un poema no nos importa si te contrataron o te despidieron, si perdiste o encontraste el amor, si seguís tomando o dejaste. No tenés que ejercitarte o perdonar, estamos hambrientos, vamos a pedir todos los platos del menú. En los poemas, la alegría y el dolor son amigos, se acuestan juntos, se manosean los dedos hinchados dentro de las bocas, los pezones irritados prendidos fuego, sus sexos encastrados perfectamente como el día y la noche. Se arquean sobre nosotros, relucen y corcovean. Son las puertas por donde entramos a nuestras vidas. Sola en medio de la oscuridad y desplegar tus alas de las que una vez nací, girabas dios eterna, símbolos centro espiral, nos balanceábamos fanáticas por gravedad, en tus pupilas dos diamantes, tierra, lava y sal, y de tu tacto geografía del futuro fui. Cambié la piel de noche, me estrellé con la raíz, amanecida de tu savia compartida vida. Nace. Entera fruto virgen, fiebre, frenesí, el manantial donde mis huesos morarán. En el momento del orgasmo me reconocí, semilla y barro de tu beso florecía. cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Acabamos de escuchar Madre de Feli Colina, una de las canciones que eligió para nosotras alrededor de la poeta del día, que es Ellen Bass, nuestro DJ Joaco Conte. Estamos de vuelta. ¿Y qué? A mí me da mucha pena que Igna se quedó dormido y nos está contando. ¿Cómo? Igna se quedó dormido. Lo decía al aire, porque lo chababa así, ¿no? Pero no entiendo cómo, si se quedó dormido, ¿cómo sabes? Me acaba de contar, tipo, me quedé dormido. Ya se despertó. Ya se despertó. Igna se quedó dormido y lo siento. Soy muy pisciana. Estoy sintiendo como Igna duerme. Pero podemos recordarle al oyentismo que Igna es el que le contestó en un poema a Ellen Bass. Se perdió sí. El momento en que hablábamos de él es en triste, la radio. Pero bueno, te lo perdiste, Igna. ¿Viste cómo es? El tren pasa una sola vez. Es rarísimo, ¿no? Eso de que el tren pasa una sola vez porque... Una ansiedad que no puedo vivir más. Pero además, el tren vuelve a pasar. Hay algo que no entiendo del no, en serio, me parece que no tiene mucho sentido. Haceme una que sea tipo, no sé, como que no me parece una buena metáfora, tipo, el tren pasa... No, sí. Mentira, tiene horarios, nunca va a pasar entendí, después de vuelta, ni claro, idea. Nunca entendí la de un clavo saca otro clavo, es como, ¿en qué? Usted claramente no tiene una caja de herramientas. Clavo, sacar otro clavo. Hermano, el clavo no saca el clavo. ¿Cómo haces? Que alguien me explique cómo con un del, clavo saca del otro clavo. Lado. No sé, o pero es la costadito. Forma más estúpida que se me ocurre sacar un clavo. Alguien que sepa nos dice... Es verdad que no se saca un clavo con otro clavo. ¿No? En la vida, o sea, por ahí sí, pero el clavo no claro. Se saca no, con el clavo. En la vida sí, ya lo sabemos. Pero el clavo en, la, no. En la materialidad, ¿no? No, yo creo que no. Es muy, no. No la entiendo porque no... Con una pincita lo resolvés. El mismo martillo. Che, amo... Al 2944784040, frases que se suelen usar que no tienen sentido. O sea, tipo, che, esta frase está mal. No tiene ningún sentido. Y no tiene ni pies ni cabeza, mira. Acepciones, una que ya la mencioné porque es maravillosa. Es mejor que la original de una gran amiga y marida. Es, en vez de que la boca se te haga a un lado, ella dice que la boca se te haga a un lago. Yo la uso en mi interior de la cabeza desde que vos lo dijiste, es porque me parece bárbaro. O sea, ella la usaba porque pensaba que era así, no es que dijo, le voy a tirar una magia. Pero es como... Me encanta. Que la boca se te haga un lago es como una maldición. ¡Ay, sí! ¿Yo les puedo contar algo? Por favor. A ver. Yo le inventamos una performance a Lola, que viene haciendo con bastante desenvoltura en lugares diversos. Pero ya la contamos, ¿o no la contamos? Ah, bueno. ¿Vos sabés, Fabi, la performance que hace Lola, la maldición de Oliverio Girondo? ¿Qué? Que le tira a Milei, no la contamos. O sea, sí, la contamos porque no sé cómo fue, algo muy de Luna en Piscis, que mi mamá dijo algo y justo fue el poema que habíamos estado, bueno. Bueno, la cuestión es que una decirte? Performance bárbara de maldiciones, una la boca se te haga un lago, también puede operar. Que la boca, es un poco erótico igual que la boca se te haga un lago, no lo veo tan maldición, ni idea, por ahí estoy medio acuática. Pero no puedes hablar, no puedes imagínate hablar. Imagínate que nunca se deja de chorrear agua de la sí, boca. Sí, no me gusta alta maldición, no me gusta. Claro. No, es verdad. Que la boca aplica para lo que se usa, aparte, que es como, no, porque no sabes lo que va a pasar. No, que la boca se te haga un lago y no... Claro, es verdad, muy derretido. A la vez, podés tomar como, que se me haga gigante, entonces como... Pero me da miedo, es como ese filtro de Instagram que se te agranda la boca, sí, no me gusta. ¿Sabés que sí? No me gusta. Sí. No sé por qué me acordé de esto que no tiene nada que ver. Una amiga... tenía, ¿cómo se llama? Como cuando se te mezclan las letras en la palabra. Dislexia. Y decía, se me labian los paspos. No, estoy mal. ¿Pero lo decía en serio? No, boluda, o sea, le sucedía. Se me labian los paspos, boluda. Es hermoso. Palo, te amo. Es hermoso. Es hermoso. Los paspos. Yo creo que nada puede superar eso. ¡Nada! Nos vamos a tener que ir a cambiar de tema porque después de se me labian los paspos yo no puedo más. Yo tampoco. ¿O querés que te cuente lo que andan diciendo y nuestros bueno, oyentes? Dale. Sí, eso me encantaría. Eso siempre. Ellen Bass me conmueve. Sus poemas son caricias y de pronto viene un pellizcón que te despierta. No, y es verdad. Re sí, ¿no? Sí. Re. Y acá dicen, qué bueno los poemas del en vez, de él en vez, de él en vas, de él en vas. Buena. Diego de Almagro. No, no, siempre tan ingenioso el Diego. Y escuchen esta. Mi amor acaba de dejar en mi lado de la cama un libro de poemas del en vez, de él en vas. Está sucediendo. Me mata esa historia de amor, Negri. Me mata. Menos no. Menos no. Y nos dice de paso, ya que estamos, perdón, me dejé llevar por el rumor de las palabras del libro que mi amor dejó en mi lado de la cama. Oh, y sigue. Altísima la vara, realmente. Ay, no se puede vivir así. Sí, dejen algo para el resto. Sí. ¿No? Y tenemos un audio, ¿lo querés escuchar? Por supuesto. Las estoy escuchando, son muy graciosas. Beso grande, grande. Muero por saber qué le parece gracioso a Juli. Juli, te adoro. Adoro que nos escuches. Oh, la otra vez se ríe y dice, son muy graciosas. La otra vez íbamos con Juli y me dice que son unas locas. Te amamos, Juli, sí. Aparte, me encanta porque debe ser esto debe ser el permitido de las niñeces coihuenses. Mi hijo también, como son las 10:30, seguimos escuchando la rana. No te laves los dientes, tira todos los bloquecitos, sigamos escuchando la radio. Adoro ser el permitido de las niñeces coihuenses, pero por si acaso, por si les mapadres están esperando que llegue la sección de literatura infantil para poder mandarles a dormir, vamos a ir en esa. Mi amiga me señala el micrófono tipo, deja de mover la cabeza, enfócate para adelante. Sí. Es que como que bailamos un poquito mientras hablamos. Bueno, nos vamos a ir a escuchar la sección que preparó Eleonora para nosotras hoy, también pensando en el envás, a ver qué sorpresa nos trajo. Hola, ¿cómo están? Yo encantada con los poemas del envás porque como están atravesados por relatos y sentimientos originados en los vínculos familiares, me da la oportunidad de compartir una súper novedad con ustedes. Se trata de un libro recién aterrizado en la biblio y que habla de un evento familiar que es especialmente impactante durante la infancia, la llegada de un hermano. La autora e ilustradora se llama Yael Frankel y con esta historia acaba de ganar un premio muy importante de literatura infantil en Bolonia, que es una ciudad de Italia. Se llama Todo lo que pasó antes de que llegaras. Bueno, ahora mamá tiene un bebé en la panza que va a tardar 9 meses en nacer. Creo que sos vos. Pero primero nací yo, que también estuve 9 meses adentro de la panza de mamá. Y antes de eso no me acuerdo de nada. Solo sé que tenía mucho pelo porque vi una foto. Pasó un año o más y aprendí a hablar y a caminar. Vos también un día vas a aprender, pero primero hay que nacer. A mí me gustaba tocar todo y una vez, sin querer, toqué la pecera y se rompió. Te aviso para que vos no toques nada porque los vidrios rotos pueden cortar y entonces no te dejan caminar descalzo. Vos no vas a ver los peces porque sin pecera no hay peces. Un día nevó por primera vez porque nunca había nevado antes y cuando salí vi todo blanco porque la nieve estaba blanca. Este es Ernesto. Vas a ver que aunque haga frío, nunca nadie le dice que se tiene que abrigar. Hace poco, la tía Nancy se casó con un señor que tiene 2 hijos, pero ahora la tía no es la mamá de ellos y después tampoco. Como Ernesto se la pasó mirando la torta, al final papá le dio un pedacito sin que nadie se diera cuenta. La torta era con durazno y crema, horrible. Cuando terminó la fiesta, mamá y papá me contaron que iba a tener un hermano y me dieron un robot con antenas y luces y un reloj en la panza, que al principio no me gustaba porque no hacía nada, pero después hacía todo porque le pusimos pilas. Mamá me dijo que cumpliste 3 meses, pero como estás adentro de la panza, no hicimos una fiesta, ni te dimos regalos, ni nada. Papá dijo que eras más o menos grande como una mandarina. Después de cenar, cuando trajo mandarinas y bananas a la mesa, yo por las dudas elegí banana. Fragmento de Todo lo que pasó antes de que llegaras, de Yael Frankel. ¿Y qué les pareció? Bueno, yo acabo de leerles solo un pedacito de este relato en el que el hermanito mayor le anticipa al bebé que viene en camino todo lo que se va a encontrar afuera de la panza. Pero se los recomiendo porque es una combinación maravillosa de humor y ternura. Y para despedirnos hasta la próxima semana, también les dejo una canción, pero esta vez la voz es la del niñe que llega a una familia. El tema es de unos viejos conocidos canticuénticos y se llama Para saber que te quiero. Me esperaste tanto tiempo, me soñaste cada noche. Me esperaste tanto tiempo, me soñaste cada noche. Y pronunciando mi nombre volviste canto el silencio. Y pronunciando mi nombre volviste canto el silencio. Soñé tu abrazo de nido, tus besos y tus caricias, despertando las sonrisas que no me habían nacido. Despertando las sonrisas que no me habían nacido. No me hizo falta tu panza para saber que te quiero. Me diste tu amor entero y a mí con eso me alcanza. Me diste tu amor entero y a mí con eso me alcanza. Caminaba triste el mundo porque no se imaginaba. Caminaba triste el mundo porque no se imaginaba que una estrellita brillaba para cruzar nuestros rumbos. Que una estrellita brillaba para cruzar nuestros rumbos. Con un montón de regalos llegó la luna plateada y se quedó en la ventana para acompañarnos cantando. Y se quedó en la ventana para acompañarnos cantando. No me hizo falta tu panza para saber que te quiero. Me diste tu amor entero y a mí con eso me alcanza. Me diste tu amor entero y a mí con eso me alcanza. ¡Ey! Vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Bueno, me he quedado solita en este estudio. Yo no sé qué pasó. Acá como que tipo se fueron al baño, a la junta vecinal y no han vuelto, Lola y Tai. No sé qué decirle, yo me quedé acá escuchando la sección de literatura infantil, llorando con les hermanites, acordándome que cuando nació mi hermanito a mí me regalaron un Ken de Barbie, venía como con todo el traje, el anillo, porque era como un Ken que le proponía casamiento a Barbie, o sea... Y ahí viene mi amiga y me dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando que estás hablando de Ken? Hemos volvido. ¡Dios santo! A mí creo que me regalaron un bebote de esos, tipo, Nenuco, Jolibel, ese estilo, conoció mi hermanito. ¿Estamos en mood Ken? Estamos contando que cuando nació mi hermanito, me regalaron un Ken, me lo trajo como del más allá. Wow. ¿Viste? Te decían eso, te trajo un regalo sí. Otro manito. ¿Cómo hizo? Yo me dudoso. Hacía algunas preguntas, porque yo tipo sabía cómo nacían los bebés y por qué vías yo y todo no eso. Y me ¿por qué vías? ¿Qué nivel? Me parecía que... Conozco las vías y todo. Hablando de que el tren no pasa dos veces, yo conozco las vías, hermana. Nah, me mata. Esta chabona me mata. Esta chabona me vuelve loca. Me parecía que parir un Ken era un poco complicado. Como sí, que no me cerraba del todo. ¿Cómo no lo vimos en las ecografías? O sea, claro. Mínimamente. Muy bien pensado. Estuviste bien. Era una niña muy inteligente. Muy inteligente. Yo me doy cuenta. Ay, Dios mío. Bueno, qué buena selección de Elio. Quiero decirlo, seguro ya lo dijiste, pero por favor. Qué grandiosa. Y la canción me encantó también ahí, como medio que me pongo a bailar solita en el estudio. Y sí. Y bueno, a ver qué más dicen nuestros oyentes, ¿querés saber? Me sigue haciendo gestos, es que tipo, ¿sabes lo que hace mi amiga? Me mira a mí, o sea, suelta el micrófono y es como que se dedica a charlar conmigo tomando mate. A mí me encanta que esto sea como estar ahí juntadita con amis, pero nos olvidamos del micrófono. Así como yo, me olvido del micrófono y me río como una loca. Y ustedes se aturden, cosa que no hago más. No sé, nadie me festejó. Nadie me dice, Loli, muy bien cómo te reís por fuera del micrófono. No me lo están diciendo, no sé. Yo quiero al 2944784040. Ser felicitada. Ser felicitada. Ahí está. Fuerte ese aplauso. Ay, qué alegría. Bueno, eso. Contanos qué dice el oyentismo. Tenemos el descargo de Igna, que está acá saludando y dice que ahora que está despierto, quería decir, querida Ellen, yo no me quiebro, ya nací roto. No les dije yo que se la picó Igna. Se la picó. Estuviste bien, Igna, está bien. Picársela a las poetas siempre está bien. Igual dice que la ama. Y sí, es como un amor picante. Y también nos dicen que hermoso, como siempre, lo de Elio. Por supuesto que sí. La verdad que sí. Elio la rompe. Gracias, Elio. Les niñas ya pueden irse a dormir. ¿O no? A dormir. ¿Por qué? Lo de cancha. Loli. El que no duerme. Loli, así no. O sea, yo no te dejaría que duermas a mis hijos así. O sea, es muchísimo. Me encanta. El que no duerme. La tía que te la repica. Ay, nunca más la va a dejar conmigo. Clary, vení a dormir a casa. Te juro que no te canto canciones de cancha. No, dormimos. No, yo ya me rendí. O sea, cuando me enteré que cuando Clara se queda a dormir con Lola, cenan helado. Bueno, ya está. Si saben cómo se pone, ¿para qué le aman? Exactamente. Un día nos comimos una chocotorta entera a las dos. Sí, lo estoy contando al aire, no sé si ya lo sabías. Y bueno, eso es lo que hacemos con Clary en casa. Es así. ¿Para qué ser tía si no? Sí. Por algo no soy madre, hermana. Claro. Sí, sí, está bien. Tener sobrinos es bueno. No lo sé porque no me ha pasado, pero debe ser bastante bueno. Seguro realmente. Algún día te toque. Ojalá. Hermana, me postulo. Será bendecida. Me postulo para que alguien me haga tía. Bueno, ¿saben quién más la rompe además de Elio? ¿Quién más la rompe? La rompe nuestro amigo DJ Juaco Conte. Ay, la verdad que sí. Es pero un no capo. Nos tocaba ahora escuchar canciones de Juaco, ¿no? Inventé. Tengo tantas ganas de ir al baño, yo también. Es bueno para vanagloriarlo también, decir lindas palabras. Lindas sobre palabras. El DJ. Bueno. Siempre. Y la, su elección de. las siempre canciones la rompe. Alusivas. Sí, exactamente. No, este es el momento de tirarle flores a nuestra invitada, Tai. Perfecto. Le estamos en esa. Estamos en esa. Yo voy a presentar a nuestra invitada. Ustedes vayan pensando preguntas y nos mandan preguntitas que sí, le quieren no, hacer o sea, a no Tai. Vayan pensando preguntas. Las va mandando. Sí, ya las saben. Estamos. O sea, a nivel... Uy, llegaron. Qué gusto de helado, ya lo dijimos. ¿Qué más? ¿Tienen preguntas? Cualquiera. Es re fácil encontrar preguntas. Googleen preguntas buenas para hacerle a alguien en la radio. Eso. Bueno. Bio Tai, no se asusten, va a ser en primera persona, yo no soy Tai. Nací en el 84 en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde viví hasta los 18. Tengo sol en Libra, pero soy Escorpio autopercibida. Viví 8 años en Capital, donde estudié canto y gastronomía. Tuve una banda rock indie punk, grabé un disco y medio. Me harté de la ciudad y me fui a viajar 6 años, durante los cuales viví en Traful, Ushuaia, Chaltén, Bariloche, San Juan y viajé por México, Sudamérica, Barcelona y Tailandia. Me quedé en Bariloche. Me empecé a dedicar al yoga, actividad que practico desde los 9 años. Trabajé en cosas de lo más variadas, como recepcionista, secretaria administrativa, profesora de canto, carpintera de obra, cocinera, moza, en limpieza, traductora, recursos humanos y otros que me voy olvidando. A pesar de que me formé en música, gastronomía, masaje, yoga, astrología, salud humana y otras varias cosas, mis únicas dos constantes en la vida han sido la escritura y el insomnio. Escribo poesía, relato y diario desde los 6 años, siempre incentivada por mi madre escritora. Desde el 2005 hasta el 2013 tuve un blog anónimo llamado Muerta de Sueño. Y durante mi embarazo y puerperio escribí muchísimo. Publiqué algo de eso en un Instagram llamado La Madre Menos Pensada. Soy madre hace 3 años y medio y vivo en Los Coihues. Me gusta el invierno y lo salado. Yo no iba a decir pregúntenle si dulce o salado porque ya sabía. Pero que se lo preguntaron. No. O sea, estoy muy impactada con esto. Amo, les contestó. Sí. Estoy salado. Impactadísima con que la primera pregunta para Tai es ¿cuántos años tenés? Y la segunda, dulce o salado. No, es increíble. Tengo 38 años salado. 38 años salados. Qué bien. Bueno, me gusta que la gente está haciendo preguntas. Sigan haciendo preguntas. Yo tengo un juego con las niñeces. No sé por qué terminé como asignada siempre ese juego en los toboganes, que es hacer preguntas. Tipo, barrera y te hago una pregunta para que te tires. Clarita jugó un montón a eso y... ¿Mi hija? ¡Wow! En el cumpleaños de Vera. Quedaron ella. Tipo, fue una fila larguísima en la que yo terminé jugando. Barrera humana. Y quedaron finalistas, pero horas, como tenían con muchas ganas de ser entrevistadas, Clarita y la más grande de Lau. Irupe. Me encanta. Entonces o sea... ahí era como, primero era gusto de helado, no, y se tiraban. Fruta favorita, comida salada favorita, amiga favorita, libro favorito. Ay, excelente. Pregúntame otra vez la de la amiga. Che, Tai les está tirando letra, o sea, ya escucharon. Sí, o sea, si no sabían qué preguntarle, ya se lo dijo a la mismísima invitada. O sea, dale, copate. Nos vemos en el tobogán de los Coihues, si no saben qué preguntarme. Claro, la increpan en el tobogán. Hay unos audios con preguntas, me parece. No sabemos si son con preguntas o con respuestas, pero le metemos play y nos fijamos. Hola. Acá, esta es una pregunta para Tai. ¿Qué gusto de helado te gusta tomar? Y ¿cuál es la poesía que más te cuesta leer? Ay, son muy buenas, ¿eh? Juli, sos muy buena. O sea, maravillosas preguntas. Mi gusto de helado favorito es el de banana. ¡Wow! Estás equivocada. Bueno, yo por eso como salami. Justamente para eso. No, increíble, banana. O sea, ¿de dónde saliste? Toda la vida me gustó el helado de banana. No banana split, no. Banana. No pongas nada. Helado de banana. Ok. ¿Qué poema me cuesta más? No soy muy lectora de poesía. Lo voy a... soy recientemente lectora de poesía. No sé. qué decirte, qué decir. Bueno. En la secundaria, que nos estaban a leer tipo por diferentes épocas, y que yo leía a Girondo y decía como, ¿qué dice, señor? ¿De qué está hablando? Me parecía como, no, era una poesía que no me llegaba para nada. Mira. Como esa cosa del surrealismo, y me parecía como demasiado flashera. No me hablaba para nada. Bien. Si se cruza Natay en el bondi, no se la chamullan mostrándole que están leyendo Girondo. ¿Entendés? No, es un buen dato. Me gusta ese cruce. Le caen con helado de banana a la casa, no le llevan libros de Oliverio Girondo. O Salamín. Salamín. ¿Por qué Salamín? Nadie cae con helado. Salamín. ¿Cómo nadie cae con helado? De banana, sí, no quiere. Tu casa. Claro. A la mía sí pueden venir con helado. No, a la mía también, chicos. A casa no, salamín. Salamín, quesito, salamín. Guiso, salamín. O sea, tipo, le caen con salamín. Bárbaro. En el freezer siempre hay. Y acá y dije, esta niña que leyó seguro me encontró en un tobogán de los códigos. Porque esa es la pregunta disparador siempre del juego del tobogán. Excelente. Muy bien. Otra. ¿Cuál es el primer libro que recordás que te flashó? Todavía lo tengo, es el libro Los Josecitos del Saarneman. Lo leí un millón de veces y todavía, o sea, lo recuperé hace relativamente poco. Sé que estuvo por manos de diferentes personajes de mi familia y hace poco lo recuperé y lo tengo. Se lo veo a mi hijo, le chupa un huevo, no le interesa en lo más mínimo y a mí es un libro que me encanta. Sí, creo que fue ese el primero, así que recuerdo con mucho cariño. Y hay uno que no... yo sacaba muchos libros de la biblioteca, tanto la de la escuela como la Biblioteca Popular de Zárate, José Ingenieros. Hay un libro que al día de hoy lo recuerdo como que me voló la cabeza. Leía muchísimo de chica. Y se llamaba Nube de Noviembre. Y era sobre un niño de la comunidad Masái africano que perdía su becerro, Nube de Noviembre, y se iba solo, niñito, por la sabana, se llama estepa, sí, africana, a buscar a su becerro. Tipo, la tribu le dice, bueno, chao, manejate, es tu becerro. Y el niño hace una travesía, y creo que fue también el disparador. Me gusta mucho leer relatos de viaje, escribí también mucho relato de viaje, y tipo, para mí El Señor de los Anillos es un relato de viaje. Sí, claro. Y me acuerdo muchísimo de ese libro, no tengo ni idea quién lo escribió, creo que alguna vez busqué de grande para comprarlo, no existía en Mercado Libre. Pero si alguien lo tiene... Me angustié igual con Nube de Noviembre. Pero yo soy de Scorpio, o sea, a mí... Bárbaro, se autopercibe de Scorpio. Sí, eso me mata, sí. Se autopercibe de Scorpio, bárbaro, Negri. ¿Qué decirte? Y acá te celebran tus constantes, Tai, la escritura y el insomnio. Yo el insomnio no lo celebro para nada, pero qué decirte. Está muy bien, es mi parte preferida de tu biografía, qué decirte. Lo lamento. La de ella seguro que no. Claro. No. Haces canciones, también escribís poesía y pensábamos... ¿Cuál es la diferencia? Te hace que no. Te hace que no. No escribo canciones. Bueno, haces música, escribís poesía. ¿Cuál es la diferencia para vos de componer una y otra cosa? Ese vínculo entre, bueno, esto, canción o poesía. De repente pensábamos esta pregunta y decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no? En componer, porque entendemos que una canción es distinta a una poesía porque tiene música. Pero, ¿qué onda en el momento de componer? Lo que me pasa al componer canciones es que me da mucha vergüenza. Con la escritura me pasa algo y es que siento mucho orgullo de lo que escribo. Como que me gusta mucho a nivel... se ve, digamos. Se ve de currículum vitae. De decir, esto soy yo. O sea, yo escribo para mí, la razón por la que escribo es porque... Es mi propio manual de instrucciones y lo necesito describirme y plasmarme y leerme. Uh-huh. Con las canciones que escribo me pasa que me leo y me detesto. Y no me gusta identificarme con eso una vez que lo escribí. Y le busqué, o sea, lo intenté un montón como ejercicio y no termino muy cómoda con eso. Siento como que le pongo mucha más mucho más maquillaje. Siento que para escribir una canción y mostrarla también tengo la vara muy alta. Escucho música muy buena desde muy chica y es como la música que escucho a mí me pone la piel de gallina, me destroza las tripas y siento que la música que puedo llegar a hacer es como, está cagada, vas a grabar. No. Pero no tengo, o sea, ningún problema con eso. Como... ¿Pero seguís haciendo música o lo abandonaste un rato? No, me gusta mucho cantar. Disfruto mucho cantar en el auto y en... actualmente, hace mucho que no tengo un proyecto musical, me oferto para cantar vuestras canciones o ajenas porque extraño mucho cantar. Excelente. Llamen a Tai. Estoy en el Bariloche Gospel Choir. Soy una de las voces del Bariloche Gospel Choir que está audicionando nuevas voces. Hermoso, pasate el chivo si querés. Sí, pueden buscar en Instagram Bariloche Gospel. Y actualmente canto ahí. Es una experiencia nueva también porque es una experiencia grupal que nunca hice. Sí estuve en bandas y todo, pero nada, es muy lindo. Es muy loco también cantarle a la devoción. Que es algo que misteriosamente también me atraviesa desde muy chica. Y que por ahí no le puedo poner un... Le he querido poner personajitos a mi devoción. Y siempre termino como... Y ahora estoy como ya más amiga con... Bueno, soy devota al... Coso. Coso. La fe misma. Sí, me encanta. Me encanta mucho. Bueno, y recién charlábamos de el momento de tu bio preferido mío, que es insomnio y escritura. ¿Para vos hay un vínculo entre insomnio y escritura? ¿Escribís cuando no podés dormir? ¿Te ayuda o te da más insomnio? ¿Cómo es eso? Sí, debe haber un vínculo porque esto, o sea, son las constantes. Yo soy insomne desde muy chiquita. O sea, me acuerdo de los 4 años, pero capaz que antes y no tengo recuerdo. Y de la escritura o del recitado o de las cosas de poner en palabras, también... cuenta la leyenda que yo empecé a hablar a los 9 meses... Mi hijo empezó a hablar muy fluidamente y muy elaboradamente, muy chiquito también. Y tengo un vínculo con la palabra, con los idiomas, con el oído. Y en el insomnio hay siempre voces, hay discurso. Momento. ¡Escucha voces! No, acá las voces que escuchas están acá en este cuarto con nosotros. No, pero no es algo médico, patológico. Capaz que sí, nunca lo supe. Hay siempre es todo lo que puedo poner en palabras y habito el insomnio de esa forma. Con tipo rumiando ideas, cosas, situaciones. Y a veces es la nada misma, no es que... el estrés de tal situación me dispara el insomnio, sino que pumba, listo, no dormí. Tengo insomnios muy lindos que en los que estoy ahí conviviendo con la voz, le digo, como a esa voz que es la poética o la literaria, y que estamos ahí en una re linda y que podemos poner cosas en palabras. Y tengo insomnios en los que también le hago lugar a las voces que no son tan copadas. Y tengo mucho escrito en ese aspecto que no es para nada algo que mostraría. Y que me sirve un montón esto. Para mí es mi manual de instrucciones y es donde para lo que podría ser como... vivo en un loop, en realidad es como, bueno, no, vivo en una espiral. Y cuando vuelvo a pasar por los mismos lugares, estoy diferente. O sea, estoy definitivamente parada en otro lado. Ya que estamos, podríamos recomendar que vayan a buscar un poema espectacular de Ellen Bass que se llama Insomnio. Totalmente. Hermoso. Dura como tres páginas, así que por eso no lo leímos hoy, pero venía muy al caso porque nosotras sabíamos que Tai tiene insomnio. Y bueno, ese poema, Ellen le habla a todas las personas que tienen insomnio. O sea, va nombrando a cada una, ¿no? Se va imaginando en qué estado, qué está haciendo, qué hace, qué no hace, qué piensa, qué no piensa, qué come, qué no come. Y les manda como es una celebración, es un hola, pienso acá en ustedes, yo estoy acá escribiéndoles este poema a todos ustedes. Así un que shout out se dice ahora, tipo. Exactamente. Sí, exactamente. Y estamos ahí. Bueno, sería hermoso que nos leas un poema, ¿no? Sí. ¿Qué decirte? Me colgué en la charla y cerré el drive. Tengo algo de los viejos blogs, estos anónimos. Tuve varios, no solo tuve Muerta de Sueño. Eran muy, muy pop, muy 2005-2013, esa época, muy lenguaje chiste interno. Consumía mucho blog en esa época. Qué buena época la de consumir blogs, nunca me voy a cansar de decirlo. Qué maravilla, he tenido, sí. Y usaba mucho, todos los títulos eran nombres de canciones, por lo general, o frases de canciones, distintas canciones. Esto es del 2007, se llama Rock and Roll Suicide. Yo, la idiota que se excita por empezar de nuevo esto. Un espacio virtual tan inexistente como yo. La idiota que se excita por empezar de nuevo. Saltando sola en mi cuarto, revirtiendo la debilidad de la cual a veces la marihuana sabe aprovecharse para mirarme a los ojos y decirme que sí. Con una sonrisa tentadora, dientes blancos, aliento fresco y ojitos sinceros. Sacudiéndome suculenta y encajadamente al ritmo de un tema de esos que me reivindica, como esa mina que yo no era, ¿viste que no era? Y que siempre fui. Y cayendo en la cuenta de que nada me gusta más que poder ser chica, no chico, y bailar sola y bailar frente al espejo. Los oyentes te andan haciendo recomendaciones de lecturas. De pastilla. También podría ser, pero no. De ansiolítico. El poema que no leyeron para mi hija en su cumpleaños su cumpleaños 21 es tremendo cómo da cuenta lo que es la maternidad. Ojota con lo que te dice la oyenta, después lo podemos ir a buscar. Es un gran poema. Y escuchen este crossover que acaba de suceder acá. A ver. Conocí a mi compañero por los blogs, hablando de chamuyo. No. Chamuyo vía blog. Estoy enamorada de esta situación. Esto es excelente. Que pase los blogs. Y nos muestran la comidita terminada, que antes estaban dorando cebolla. Ya con nos su mandó compañero de blog. Foto de la sartén y ahora foto del plato terminado. Esto es hermoso. Gente comprometida, viejo. Nos mandaron todo el proceso. Y hablando de gente comprometida con la causa, también nos mandaron un cuestionario completo para que te hagamos 20 preguntas. Es poco mucho. Pero como es una preselección. Sí, después hizo la preselección. Gracias. Y dijo, la 4 me gusta para Tai. Ok. ¿Qué aprendiste en el colegio? Wow. Lo más zarpado que aprendí en el colegio y que me lo llevo para toda la vida es la regla de 3 simple. Me parece sublime. O sea, la uso todos los días. Es lo único. Creo ¿todos que los días? Sí, creo que wow. El colegio se puede resumir. Cocino. Tengo que usar cantidades, cositas. Cocinas muy elaborado. Yo meto unas milangas en el horno. Cocina, no tengo que usar la regla de 3. Receta, claro. Sí. Esto por esto dividido esto. Sí. Sí. No. La tengo, te juro que la tengo. Toda la vida. Hermoso. Eso y sí, tengo un toque con las reglas gramaticales. Ortográficas. Sí. Lindo. No sé si lo aprendí en la escuela o leyendo mucho también, pero. Sí. Probablemente. Sí. Bueno, y hacemos una preguntita más de las nuestras y nos vamos a escuchar una canción con un poema. Queríamos preguntarte ¿de qué modo llevas la escritura de tu diario y si es como un lugar donde nacen los poemas o no tiene tanto vínculo una cosa con la otra? Como hablas de que, bueno, que de muy chica escribís tu diario. Bueno, ¿ahí nacen los poemas o no, van por vías separadas, no tienen nada que ver? No, el diario es como... vale todo. No dibujo nada, no maquillo nada, no corrijo nada, no... ahí crudo todo. Hay cosas muy inconexas. Cada vez más deforme, aparte, porque antes era como... hoy me levanté, comí arroz... me levanté como arroz, aparte, eso es verdad. Ah, rarísimo. Alguien que le sebe un mate a esta chica. No, mate, el mate es la otra. Mate con queso y salamina es la conclusión a la que estamos llegando. Increíble. Pero arroz, sí. Y era más eso, como un relato de sucesos y cuestiones y pensamientos sobre esas cuestiones, no sé qué. Y ahora se va deformando cada vez más y es como ya es muy del pensamiento y la filosofía y de las... como ya voy directamente a la conclusión, me salteo los sucesos. Y vale todo, o sea, no quisiera que nadie lea esas cosas. Claro. Y tuve años también diarios de sueños. Muy buenos. De chica. Valía todo también ahí. Bueno, el sueño ahí volcado, lo que sale. Los poetas son diaristas, dice Brodsky, nos dicen por acá. Me encanta. Sí, hoy justo leí en algunas cositas que leí el envás, que ella decía, y me copié la frase, estoy agradecida de cada poema que elige pasar a través de mí. Es hermoso. Y me pareció como esta idea de la canalización, ¿no? Total. Y yo siento que a mí en la poesía o en la escritura en general no me pasa eso, como si en el trabajo que hago con el cuerpo y en mis clases en las clases que doy de en su momento fueron yoga, pero ya es otro tipo de disciplina con el cuerpo. Y ahí sí siento que es data que pasa a través mío y como que yo me la olvidé en el segundo, aparte de terminar la clase. Me dije, ay, qué bueno que esto que dijiste del hombro y de la... no tengo ni idea qué dije. Y con la escritura no siento que sea algo que pasa a través de mí, sino que es algo que soy yo, esta identidad de este plano, produciendo o plasmando. Es como, hola, pasé por aquí. Bien, bueno, Tai... queremos escuchar un texto más y nos vamos al último bloque de este programa. ¿Por qué hablaba así? Sí, nadie sabe. Mirá la hora que es. Bueno, algo pandémico. Muy bien. Pandémico, puerperico. Alto combo. Alto combo. No se lo recomiendo a nadie. Llorar y llover. Y tarda tanto en abrirse el Untitled Document que me pongo nerviosa como si estuviera por vomitar en público y el baño estuviera ocupado. Llorar con pena ajena por esa que a veces soy. Llover porque esta casa no es mía. Llorar y llover escuchando Manuelita la Tortuga, dolor de cabeza de mate en ayunas y bruxismo. Llover las palabras de los dedos. Llorar en silencio, sin lágrimas, sonriendo, cantando canciones infantiles, mirando demasiado seguido el celular porque no hay paredes. Llorar y mojarse la panza. Llover y no mojarse. Llorar porque todas las personas que suben historias no saben que estoy sola, sola en esta casa, lloviendo, con María Elena Walsh y personas felices. Y las personas felices de esta casa sin paredes no saben que estoy sola, lloviendo, bajo un techo que no me gané. Pero la lluvia sabe que estoy sola, lloviendo, llorando seca. Es hora de buscar lo esencial. las 11 y 11 minutos. ¡Ay! Nadie se esperaba que yo diga eso, nadie. Nadie se lo esperaba, pero miré el celular y eran las 11 y 11. Cósmico. ¿Te das cuenta? Bueno, acabamos de escuchar más o menos bien, más o menos bien. Hay audiciones en el coro. Claro, sí. Para vos. Gracias. Te están esperando, Lola. ¿Me están esperando? Sí. Imagínate. Sí. Imagínate. Yo creo que sí. ¿Te das cuenta? ¿Vieron ese meme de ahora que dice que... Papá, ¿cómo te chamullaste a mamá? Sí. Y ella creía en esas cosas, así que yo esperaba a las 11 y 11 para mandarle mensajes y que ella pensara que era el destino. Ah, es bárbara. No la tenía esa. Bueno. Bueno, viene a tono con el programa de hoy, como chamullarse no, no gente con la fe. No he contado mucho realmente sobre chamullar con libros. Yo estoy un poco decepcionada. Yo también. Se chamulla como, poco. Gente, ¿son un poco aburridas o les dio un timidez? Porque tipo, qué triste si la vida tiene tan poco chamullo. Ahora usa fueguitos la gente. Ah, corazoncito y no fueguito. Usan más libros, qué usan forrada. No, corazoncito ¿qué? Forrada. El corazoncito es una cosa qué polémica. Forrada. No sirve para nada, o sea, no cuenta. Corazoncito no sirve. Venimos a avisar, si nos tiran fueguito no entendemos. Fueguito, tirame sí, un libro por la cabeza, hermano. No sé qué decirte. Tiene razón. Fueguito sí, corazoncito no. Fueguito sí, corazoncito no, es la campaña. Ok, bueno, ni idea, mira. Bueno, acá dicen, hermoso lo de Tai. Ella dice que Girondo no le gusta, pero la inspiró en ese poema. Bueno. Expláyese, oyenta. Ya la entendí. Por el poema de llorar a lágrima viva, llorar a chorro, llorar. Mirá vos. ¿Conoces ese poema? No. Ah, te encantaría. Se lo nombraste. ¿Sí? Sí. Asistir a los cursos de antropología llorando. Es como que ¿qué? Todo... No, ¿viste esas cosas que me pasó en el conservatorio también? De que tuve mucho tiempo odio a Stevie Wonder. Ah. Porque tenía que rendir mucho temita de Stevie Wonder. Y después dije, no, ¿qué hace, señora? No, Stevie Wonder. Un prócer. Pero ¿viste esas cosas que te quedan ahí? De... Y supongo que me pasó con Girondo porque lo tuve que leer en la secundaria. No, me aburría mucho en el colegio. Lola te va a hacer su performance y todo va a cambiar. Bien. Accept. Puedo... Challenge accept. Dale, me encanta. También nos dicen, hola Cami, Lola y Tai, al fin puedo volver a escucharlas en vivo. Venía escuchando las grabadas porque no me dejaba el link. Me estoy enterando de la faceta poeta-escritora de Tai y me encanta. Me encanta enterarme cosas nuevas de personas que conozco o conocí. Abrazo desde Villa Langostura a las 3. Ay. Qué hermoso. Es mi tocaya. Es tu tocaya. Ah, sí, es tu tocaya. Me encanta. Bueno, vamos cerrando esta situación, que si no en el día del operador estamos dejando al operador sin dormir. No da. ¿Qué estamos haciendo? Cualquier cosa estamos haciendo. Ni escuchamos al operador, como que el operador no les dijo gracias por los felices días y todo eso. Todo el mundo me dijo que soy el mejor, como que no, se ve que no quiso el operador decir como, epa, soy el mejor, ahí viene, se comenta. Viene. Ay, Diosito. Si tuviésemos más tiempo, yo diría que los oyentes tienen que convencer a Fabi de que mire la serie de Fito. Sí, para mí sí, la tiene que ver. Argumentos. Sí, se llora fuerte. O sea, yo lloré del principio al final. Del primer momento al último, yo lloré. Clara entraba a la habitación y me decía... ¿Por qué ves algo que te hace sentir mal? Porque soy así, Clary. Sí, habría que agregar al poema de Oliverio, mirar la serie de Fito llorando. ¿No? Habría que agregarlo. Bueno, queremos agradecer a FM Los Coihues, por supuesto, por este espacio espectacular, a la Biblioteca Popular Cari Lafken, a nuestra invitada del día de hoy, Tai. Muchas gracias. La pasaste lindo. A ustedes, sí, no solo por este programa maravilloso que adoro y soy muy fan, me alegra la vida, también por vuestros talleres que me volvieron a la voz poética y a esto, revisar, escribir mucho más y revisar textos viejos y nada, volver a enamorarme de mi propia poesía. No, qué bueno. Y recomiendo mucho los talleres de Lola y Cami. Hay uno... sí, pasen al chivo, vamos. No, yo le iba a decir a Lola que tiene un chivo pendiente, pero ese no es un mal chivo también el que estás diciendo. ¿Cuál es? Talleres. Vos das talleres. Eso, Loli, de lo que vivimos. eso que haces. Lo que hacen, no en la oscuridad. Muy bien. Estamos teniendo 4 grupos anuales, que en algunos todavía hay lugarcito, así que nos pueden escribir a Camila Valendor o a Lola.Halfon y se enteran de todo. Quizás tienen la suerte de ser compañeros de Tai. ¡Epa! ¿Quién no te llevo dice? Mucho budín y esas cosas, como debiera, por ser cocinera. ¿Has traído muffins? Has traído cositas. Yo cualquier cosa les caigo con el Ziploc de sopitas. Claro, me trajo una Ziploc de sopitas, sí, sí. Lola, vos tenías algo que contar. Yo tengo un chivo muy importante. Es este sábado hay ciclo de cine y poesía en Barcaza. Claudia ve una peli. Claudia Massin, poeta, que escribió 3 libros a partir de películas. Son poemas. Ella se pone en la voz de un personaje y escribe un poema. Vamos a ver una de esas películas y escuchar el poema en su voz. Claudia Massin nos manda un audio leyendo el poema. Vengan a ver una peli. En este caso es Her, es un peliculón. La vemos todos juntos, lo charlamos, escuchamos el poema de Claudia, nos quedamos ahí comiendo cosas ricas en Barcaza. Y entre los libros que trajimos de la Feria del Libro hay uno de Claudia Massin, así que muy pronto también vamos a estar haciendo el programa sobre Claudia. Exactamente. Pero no la semana que viene, porque la semana que viene, ¿con quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con Cristina Peri Rossi y nuestra invitada Lucía Casalins. Estoy chocha. Estoy chocha, pero mal. O sea que... Hermoso. Bueno, les agradecemos también a Joaco Conte, nuestro DJ amado, a Elio en su sección de literatura infantil, a todas las voces que nos recitaron, a nuestro operador estrella en su día, Fabi Agosta, que estamos cerrando a las 11:20, somos unas garcas. Y por supuesto a todos los que están... ¿Te das cuenta? Somos lo menos. A todos quienes están del otro lado, quienes nos escucharon, quienes mandaron algún chusmerío, no mandaron mucho, estuvieron flojes. La próxima espero que tiren chusmerío. Más picanteo. O sea, nosotras pedimos picanteo y ustedes ahí medio tibios. ¿Qué onda? Es que después de la historia de amor de me dejó el embarazo. Sí, es verdad. Como, nos dejaron así medio out, ¿no? Como, sí, a los oyentes también. Que después de esto, ¿qué? Claro, no, es verdad. Esa historia de amor nos rompió. Bueno, no se preocupen que Cristina Peri Rossi nos va a dar mucha inspiración para tener una buena consigna picante la semana que viene. Así que vamos a estar bárbaro. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias por estar ahí del otro lado hasta estas horas de la noche. Estamos muy contentas. Gracias, Tai, por venir. Muchas, muchas gracias. Gracias, Fabi, por bancarnos en este programa de poesía. Nos vamos a ir con un poema de Daniela E. Maginsky, la traductora del Envaz, que ella es, además de traductora, poeta, periodista y cineasta. Vive en Buenos Aires. Y bueno, les vamos a leer un poema que se llama Cortar un limón. Yo tengo la sospecha de que este poema en realidad lo escribió Lola y no lo quiere decir, pero bueno. Es increíble. En realidad no, porque ahí dice que la otra persona le explica cómo cortar el limón. Yo sería la otra persona. Yo sería la persona a la que Daniela le dedica el poema. Yo soy muy militante de cómo hay que cortar bien un limón. O sea, conóceme para que te lo cuente. Pero yo no lo hago. Es tipo aprovechar al máximo el jugo del limón. Soy muy fan del limón y sé cómo hay que cortarlo para aprovecharlo al máximo. Y acá Daniela lo cuenta, o sea, escuchen este poema. ¿Quieres empezar, mi amiga Camila? Sí, está bien, está bien. No voy a hablar más de vos comiendo limones. Cortar un limón. Recién en la cocina me acordaba que antes de conocerte, cuando cortaba un limón, lo hacía por el Ecuador, en 4 partes anchas y carnosas que apretaba con toda la mano, el líquido chorreándome hasta la muñeca, semillas disparadas, la lengua corriendo detrás. Desde que apareciste en mi vida, corto el limón como me explicaste que se cortan los limones. En 6 meridianos y con destreza, una cuchilla afilada en el aire que no llega a tocar la mesada. Con 2 dedos exprimo los gajos, las yemas empujan suavemente la piel rugosa, los jugos bajo control. Admito que así la fruta es más rendidora, el procedimiento metódico y sencillo, pero cómo me gustaba chuparme la humedad ácida de las palmas cuando la pulpa explotaba silenciosa como una estrella y nadie